Nano, ¿cómo estás? Buenas noches. Nano de la Torre, Thor quien les habla, aquí presente. Y estamos con los invitados de hoy, que son ni más ni menos que la Juajua Juárez y Carlos Gómez. Les quiero preguntar a cada uno, ¿qué hacen? ¿De qué grupo son, por ejemplo? Yo soy del grupo Kiss. No. ¿De qué grupo? No. Me pasó la cara pintada, ¿viste? Yo digo, ¿por qué tiene pintado el blanco sí, y negro la cara? Porque soy del grupo Kiss. Mato pollitos, me encanta. Pero... No, de grupo no, digamos, he trabajado con un montón de grupos, pero generalmente vengo del palo de la radio. Si vos me decís de dónde vengo del palo de la radio. Después me hice artista, pero bueno, la radio para mí es magia. Soy locutor, soy periodista y después soy artista. Esa es un poquito mi cuestión. Y ser artista para mí... No era esa la pregunta. Mi amor, te miro tu tiempo. Ahora te cuento. Ok. ¿Por qué era tan de terapia? Se pone solemne, señora y señor. Se pone solemne. Mi infancia. Todo empezó en mi infancia. Todo empieza en la infancia. Bueno, y no. En realidad, si vos me decís de qué grupo soy, soy más del teatro comercial. Digamos, vamos a decirlo así. Me encanta la gente del under y todo eso, pero siempre del circuito comercial, porque, bueno, he empezado, digamos, mi carrera artística en lugares muy comerciales, demasiado. Bien. ¿Y la Juajua Juárez, sus influencias, de dónde viene, cómo arrancó en esto? Bueno, yo soy del grupo de los carbohidratos, es evidente. No tengo grupo tampoco. ¿No tenés grupo? No tengo grupo sanguíneo. ¿Somos por indocumentados Dios del humor? Sí, más o menos. Qué así. Qué buen título. Me gustó. Podemos armar un grupo. Indocumentados del humor. Yo me recibí de actriz en el año 2002. Siempre fui el bufón de las fiestas. Decía que me la pasaba monologando. Venía gente a casa, yo iba de amigos y bueno, siempre el payaso de la fiesta. Sí. Y mi marido siempre me insistió con que hiciera algo. Me dice, armate un material y llévalo a los bares. Y yo no, porque en realidad había encajonado mi carrera de actriz. ¿Y te dedicabas a qué? Yo después hice diseño gráfico y hace 10 años que me dedico a eso. ¿A diseño gráfico? Exacto. Y la tenía encajonada con un pesar, como diciendo, me formé para esto, pero no voy a... No va a prosperar. No voy a hacer nada con esto, porque, y esto es verdad, me considero una pésima actriz de texto. Pésima. Las poquitas veces que tuve un texto en mi mano, lo desfiguré. Me cuesta mucho componer un personaje y largarlo, largo el texto como acartonado, como si me estuviera pasando una pantalla y leyéndolo. Claro, horrible. Horrible. Entonces, para mí estaba limitada mi carrera de actriz. Estaba cercenada. En ese momento eras como para actriz, eras muy buena diseñadora gráfica. Exactamente, tampoco era buena diseñadora gráfica, pero digamos, como actriz era una buena chica, digamos. Ay, qué historia triste la que estás contando. Sí, no era buena en nada. No era buena en nada. Hasta que encontró la comedia. Hasta que encontré, mirá que cómo el universo conspira, digo yo. Totalmente. En una reunión de amigos... un fin de semana, una amiga, bueno, hice un monólogo, el monólogo de la inconcepción, o sea, todo lo que me costó llegar a la maternidad. Y ¿vos sos mamá? Soy mamá. Sí. ¿Cuánto tengo chiquito? Un hijo, uno solo, madre uniquiza, no primeriza, uniquiza. ¿No querés más? No quiero más, no. No. ¿Te gusta ser mamá? Es heavy. No quiero más. Es heavy ser madre, es muy heavy. Tiene sus cosas maravillosas y tiene sus cosas, como todo en la vida, digamos. Tiene cosas que vos decís, ¿dónde bueno, me pero metí? Mirá como tú en la vida, pero mirá Maru Botana. Bueno, ¿ves? Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Yo amo a mi hijo por sobre todas las cosas, eso no lo tengo ni que explicar, pero hay momentos en que me siento así como perdida, digo, ¿y ahora para dónde salgo? ¿Cómo hacer mamá? Para la heladera, mi amor, siempre sí, la siempre respuesta para la está en la heladera, siempre. Entonces, en esa reunión hice un monólogo y una amiga me dijo, yo te voy a poner una fecha en un bar. Bueno... Dije, ya mi amiga es muy colgada. Entonces dije, de acá a 3 años a lo mejor... Y esto fue un sábado y el lunes me llamo y me dice, ¿tenés fecha en Big Green? para dentro de 20 días, así que escribí. ¿Era el bar? ¿Ese bar? Era el bar, Big Green, ahí debuté. Big Green. Moreno de 800. Ahí debutaste y también hiciste tu primer show de comedia. Exactamente. La misma noche. Ahí claro, fue todo junto. Y ahí me di cuenta de algo re loco de mí. Yo no puedo escribir, yo no ensayo, yo soy muy de improvisar. Muy improvisar. ¿Con el público? Con el público. Antes de el show, fui a hablar a la escuela de teatro con Mónica Dicepola, que fue docente mía en la carrera de actriz. Le dije, Mónica, vengo a plantearte lo que voy a hacer y quiero que me digas si es lícito, si no es una estafa para el público lo que voy a hacer. Porque yo tengo como lianas en una gran selva y me voy a ir tomando de esas lianas. Ahora, ¿qué va a pasar entre liana y liana? No lo sé. Me dijo, no es una estafa. Hay gente que se aprende punto y coma y hay gente que va con una idea, se ve que sos de esas, armate como cajoncitos de herramientas. Me dijo, cosa de que si algo no funciona, agarras otro cajoncito, otra herramienta. Y así salí, chicos. Y básicamente, ¿qué me salva a mí, digamos, de no caer en la tentación? Hacer humor autorreferencial. La gente me dice, ay, ¿cómo te aprendiste todo eso? Me pasó. Te pasó, claro. Hay condimentos, hay cosas del absurdo, hay cosas exageradas, cosas que en realidad no pasaron o cosas que pasaron en otra situación y yo los tejo en otra historia. Seguro. Pero es todo autorreferencial y eso es algo que para mí es muy importante y determina lo que yo llamo la ética del humor. Es autorreferencial, me río de mí misma. Si vos tenés que reírte de algo con lo que no compartís el código, ya no es humor, es burla. ¿Sabes qué? No, me parece que es un humor inteligente. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie más inteligente que se ríe de sí mismo. Pues iba a decir, no hay nadie más inteligente que yo. No. Qué genial, dije, me gustó. No hay nadie más inteligente que del que se ríe de uno mismo. Me parece una persona inteligente. Gracias, Carlos. Y además, no lo digo por vos, pero... a mí me da cuenta. No, pero es verdad eso. Es difícil, ¿eh? Hay que tener coraje para reírse de uno mismo, ¿no? Y, sí. Y lograrlo. Y lograr que el público. Exacto. Claro, porque si no, llega un punto en el que la gente dice, se dio con un caño todo el tiempo, ya me aburrió. Claro. Digamos, hay que tener cierto límite. Insisto con esto, hay que compartir el código de lo que estás hablando. Y siempre les digo a mis colegas, por ejemplo, yo peso 103 kilos, chicos. Yo hago humor con el tema de la gordura. ¿Es un tema trillado? Sí. Pero peso 103 kilos y estoy habilitadísima. Claro. Ahora, que un tipo pese 78 diga, bueno, soy gordo, no, es como si yo, que soy morocha, dijera nosotros los negros. A menos que pese 73, pero mida 1,10 m, ponele. Ahí claro, ahí está, sí, ¿entendés? Ahí está. Exactamente, como yo en el bautismo, 1,10 m, 73 kilos. Me bautizaron de bebé. Entonces, insisto con esto, ¿no? Tenés que compartir el código y es lo que determina a mí ética en el humor. No se lo exijo a otro comediante, pero yo jamás hablaría de temas en los que no estoy circunscrita. ¿Cuál es tu límite? De alguna manera. Mi límite es lo que me pasó, lo que yo vivo, de lo que vengo, de dónde a dónde voy. No, por digamos, ejemplo, ¿con qué temas no harías humor? No haría humor con política, ni con religión, bueno, ni con cuestiones raciales, ni con el tema de la violencia de género, por ejemplo. O sea, yo no puedo creer que estemos en una sociedad que hace marchas contra la violencia de género y después haya gente que se siente a reírse con un comediante que hace chistes sobre el femicidio. Bueno. No lo entiendo. Claro. No lo entiendo. Es todo un tema ese. Sí, es un tema. Es un tema muy interesante. Yo creo que no debería haber, obviamente pasa por cada uno, ¿no? Exacto. Yo creo que no debería haber limitaciones en el humor, ningún tipo de limitación, pero bueno, después el público elige reírse o no reírse de algo, o que algo le parezca de mal gusto, pero por ahí creo que alguien podría hacer humor con femicidios, con la dictadura, con el nazismo, con las cosas más oscuras y terribles del ser humano, pero para mí tiene que haber un costo-beneficio de que tiene que ser muy bueno el chiste, muy bueno el material, como para que se justifique bajar a un lugar tan oscuro. ¿Ustedes no tienen límite para yo el no humor? Yo no podría, chicos. Yo no me pondría límites. ¿Vos no te pondrías? A ver, ¿vos, yo... Mariana? No. A lo mejor... Por ejemplo, el tema de el nombre de los judíos, de los nazis, una persona judía está súper habilitada. Exacto, perteneces. Ahora, ¿hasta dónde estás habilitado? Porque soy un comediante de la actualidad, no viviste lo que vivió la gente en un campo de concentración. Sí. Ojo que yo soy como muy extremista en esto. Va a haber mucha gente que escuche esto y diga, no comparto. No, seguro. Pero esto es lo que guía mi trabajo. Quiero dejar eso en claro. Yo no se lo exijo a otro. No, es muy es puntual y es muy personal. Porque vos fíjate, por ejemplo, hay fiestas de judíos que yo he asistido. Me ha tocado trabajar con otros compañeros. Y los mismos judíos le han dicho, por ejemplo, no sé, humoristas que hacen chistes, ¿me entendés? Viste que dice, bueno, a ver, contate uno de... No sé, de la suegra. A ver, contate uno de los borrachos. A ver, contate. Y ellos mismos le han pedido, contate uno de los de paisanos. Claro. De, contate uno de, porque muchos judíos tienen buen humor, me tenías el chiste con ellos mismos. Hay algunos temas, por ejemplo, ya que hablamos del tema judíos, por ejemplo, hay algunos temas que circulan, digamos que son del folclore. Esto, por ejemplo, el estigma pobre que tienen de que dicen que son tacaños. Sí. Y hay chistes muy inteligentes. Sí. Por ejemplo, Luis Landricina dice cómo desarmar una manifestación judía, que los policías en vez de pasar con un garrote pasen con una alcancía. Claro. Vos fíjate qué de salón, y no necesitas hablar de la de la nada parte puntual, oscura, claro, sí, del holocausto, sí, ¿me entendés? Sí, claro. Sí. Digamos, nos reímos con el folclore. Todos, yo digo, por ejemplo, de mí misma, una gitana me dijo, veo algo grande en tu futuro, y hoy me compré un pantalón talle 54. Claro. Empiecen a creer en las gitanas. Claro, claro. Y si otro lo dice de un gordo, y no es gordo, y bueno, ponele hasta ahí. Pero ya entrar en temas más... Escabrosos. Claro. Si no estás dentro del grupo, me parece que no. A lo mejor mi cuestión está determinada también porque yo soy mujer y hay una historia, una teoría que dice que las mujeres somos más sensibles frente a algunos temas, y porque soy madre, o sea, yo no puedo tolerar chistes sobre pedofilia. No, no los puedo tolerar. Sí, yo creo que es como que el comediante al hacer un material tan oscuro se arriesga a que el público como que pierda el contacto con el público, que de repente el público diga, no, este tipo está, es un hijo de puta, exacto, mira lo que está diciendo, desubicado. Pero eso pasa como por es una decisión muy personal del comediante de hasta dónde quiere llegar con el humor y hasta dónde se quiere arriesgar. Pues, como decía antes, para mí si no sé, estás acostado en la cama y de repente te viene a la cabeza el mejor chiste del mundo sobre pedofilia y vos decís, este chiste es perfecto, no me burlo de la gente que sufre pedofilia, no me burlo directamente de la víctima, sino que hablo del tema de una forma muy inteligente y me parece tan bueno que lo tengo que decir, ahí pasaría por el comediante la decisión personal de decirlo frente a un público o no, y eso es muy personal. A mí me ha tocado trabajar con cómicos que han, no solamente que están en el límite, sino que lo han pasado ampliamente, como por ejemplo un Corona, ahora que dijiste el tema de la pedofilia, que ha tocado temas de pedofilia, y bueno, no sé cómo lo habrá encajado, pero el público murió de la risa, ¿entendés? Que no sé, dijo, sí, desde muy picante, ya saben, ¿me entendés? Recuerdo que bueno, estaba toda la platea llena y dice dijo, el padre Gracia es malo. Pues le toman la leche a los chicos. El público se moría. Claro. O sea, el sexo oral, chicos, ya tiene cura. El padre Gracia. Bueno, y el público murió, ¿me entendés? Y ahí siguió con otro, y salió con otro. Entonces yo digo también que hay, digamos, dentro de lo que es nuestro laburo, que es el humor, hay también tiempos, timing. Exacto. Timing. Y no sé si a ustedes les pasa, pero particularmente a mí me pasa, y principalmente a lo mejor gente que no tiene libretos, que uno, el artista, es un termómetro viviente. Sí, totalmente. Porque vos cuando vas a el público de esta noche no va a ser el mismo público de mañana a la noche, ni de pasado. Entonces a lo mejor vos tenés como una rutina, y más nosotros que no tenemos, a lo mejor ya vos que no te gusta ajustarte, que vos sos un termómetro y vos decís, no están riéndose como no. Exacto. Entonces voy a tener que munición pesada, ¿me entendés? Y vos sabés que hay cosas que no te van a fallar nunca, que no te van a dejar a gamba jamás. Y le das con eso, ¿me entendés? Y hay público, y a mí me ha pasado en funciones como así, fracasé. Sí, me ha pasado. Y terminó tu show y se paran a aplaudirte de pie. Es que vos decís, pero como si no se rieron tanto, como pero a lo mejor hay otros que han llorado de la risa y no te aplauden de pie. Exactamente. ¿Entendés? Y uno es un termómetro viviente. Sí. A veces tiene fallas el termómetro, porque vos, fíjate, vos decís, ¿sabés?, una función que te parece horrible y la gente viene a felicitarte. Y ahí me parece interesante algo que dijo Mariano Potel en una charla, él es un standupero de Buenos Aires. Él dijo, la risa y el aplauso son dos estafadores. No es estafadores el término. Pero bueno, como que son dos mentirosos. Sí. Ya me va a salir. Sí, sí, sí. Empieza con él la palabra. ¿Embaucadores? No. Bueno, esta parte pero de Italia. Entendimos la idea, digamos. Entendimos la idea. Sí. Digamos, no es acertada la medición. Si vos decís, sí, la pasé genial, me fue genial, se rieron y aplaudieron como locos. Eso no determina que tu material sea bueno. Como que no te aplaudan no determina que tu material sea malo. Claro. Que claro, si después de 15 funciones haciendo el mismo chiste, la gente no se ríe, empezás a evaluarlo. Claro. Pero no, no. Yo creo que lo que hay que medir, obviamente que trabajamos, el artista trabaja para el aplauso. Y el comediante trabaja para el aplauso y la risa. Pero también hay que estar en el tema de la atención del público. Si yo veo que estoy hablando y de 10 personas, 7 están con el celular, y bueno, hay algo que no me va. Me voy a suicidar igual, sí, ¿no, chicos? Sí. Ahora, si esas 10 personas están así, mirándome fijamente, como si yo fuera linda, que lo soy, por supuesto, sí, decís, los tengo acá. Y a lo mejor no se ríen porque van elaborando en su cabeza, un poco más allá de lo que vos vas contando, y los tenés activos como público. Y eso es genial, y ahí aparece otra cosa. Yo soy como una teorizadora, me estoy dando cuenta. Aparece algo que a mí me encanta. La mina se está pensando ahora. Mira, la mina. Todo está... su carrera. Quiero que lo pienso. Y voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro. Voy a escribir. ¿Vas a escribir? No, voy a escribir. Escribir. Voy a escribir un libro. Yo tengo un término, sí, acuñado por mí, mi amor. Claro, claro. Que es el tercer aplauso. A ver, ¿cómo sería? Oh, qué lindo. ¿Querés explicar? Bueno, ya que me lo piden, yo digo, el aplauso es el primero, el aplauso. Sí, el aplauso. Después la risa, para mí es el segundo aplauso. Ah, bueno. Y el tercer aplauso es el gesto de identificación de la gente. Cuando estás contando algo y te hacen... Ah, sí, sí, la gente no va a entender. Asienten con la cuando cabeza. La gente asiente, claro, y dice, a mí me pasó. Me pasó, ay, sí, sí. Ese momento para mí es de una comunión sublime con el público. Cuando yo estoy mirando 50 cabezas y cuento, y hay uno ahí que me está diciendo, claro, a mí me pasó, le hablo le a ese. Le agarra el brazo al que está al lado. Totalmente. Decirle, mirá, mirá, le hablo a ese y le digo, sí, a vos te pasó. Y ese momento de hermandad que decís, sufrimos lo mismo. Y, pero estás activo para los otros 49, pero es esa porción mínima de tiempo que le regalás y que te regala un plus, esa persona. Un plus. Y yo lo denomino tercer aplauso, porque es tan importante como lo anterior. Si vos tirás y se ríen y aplauden, pero no tenés esa identificación. Lo que pasa es que en cada función a mí me parece que uno como cómico también busca complicidad, ¿no? Me enfermó. Ay, sí, te estoy soplame viendo como que... La teoría del tercer aplauso. Sí, la Jojo Juárez y Carlos Gómez. El tercer ojo. Ay, mi amor. Es como una cosa... Uno busca complicidad siempre, me parece a mí en la plata, sí, ¿no? Y no hay nadie más inseguro en la vida para mí que un artista. Sí, totalmente. Entonces, siempre está buscando complicidad. Mira, a mí me pasa una cosa rarísima, ¿no? Siempre me río de mí mismo cuando termino la función. Y por ahí, yo hago mucho show privado, más que con el público. He hecho mucho show con el público, pero vivo más de los shows privados. Y siempre voy con un asistente, con alguien que me ayude, y siempre le digo, ¿les habrá gustado? Ay, ¿me entendés? Por ahí se murieron de la risa, pero no capto eso. Exacto. No capto la risa del público, que se murieron de la risa, que vienen y me felicitan. Y al final, cuando ya te estás cambiando, te vas a ir, siempre le hago la misma pregunta. ¿Vos decís que le gustó? Yo se lo pregunto a la gente. Muy pan triste mi pregunta, sí, ¿entendés? Pero yo digo, es muy de la... Yo digo que es la intimidad de nosotros, ¿sabes? Exacto. Es nuestra fiebre más íntima. Pero la inseguridad público, total. A la gente, por ejemplo. Yo también trabajo en eventos particulares. Y cuando, sí, termina, viene el agasajado y... ¿Te gustó? Sí. ¿Pero en serio te gustó? Te lo juro. Es una re pregunta que siempre tengo. Pero ¿en cuando serio? Una persona que te contrató, sí, te agarra las manos y te dice, sí, gracias, yo me desmayo. Chicos, yo me desarmo. Ven que soy sensible. Pásame el chocolate. Ahí tenés un pedazo. Yo me desarmo. Pero... A mí señoras grandes, porque aparte en eventos tenés un público muy amplio de niños. Sí, muy heterogéneo. Exacto, desde niños. Sí. Y eso también a mí me ha llevado a trabajar con una ética, porque si en un bar digo algo fuera de lugar, la persona que está sentada delante se levanta y se va. En un evento, por respeto al agasajado... Claro, porque vos no sabés con qué público te vas a encontrar, exacto, igual, ¿sabés? Exacto. Claro. No sabes con qué te pueden salir. Tenés que ser una plastilina, te tenés que adaptar a todo. Sí, aparte los qué públicos. Qué lindo que hablas, me gusta. Vos también, mi amor. Una plastilina. Podemos hacer un evento. Un grupo. Junto. ¿Cómo se llama? Los comediantes. Los comediantes, ¿no? No, ¿te acuerdas? Como que estábamos muy nosotros de no tener. Ay, ¿cómo es? Los no identificados. ¿Cómo era? Los indocumentados del humor. Del los indocumentados. Por, anoten, chicos, por favor. Anoten que yo estoy grabado, así que ¿en serio? Bueno. Los públicos, cuando varían, está bueno porque es rarísimo. O sea, que un joven de mi edad, por ejemplo. Bien. Te diga, estuvo buenísimo, me gustó. Y en diferencia, me ha dicho, a lo mejor una persona más grande me ha dicho. Me encantó lo que hiciste vos, hay que estar ahí, te dice. Es como que viene de otra mirada, de, exacto, de otra generación. Claro. Es otro público. Una función que a vos te pareció horrible porque no recibiste muchos aplausos, te viene a lo mejor una persona adulta y dice, a mí me encantó. No entienden nada los otros. Entonces, anda, ese tipo de respuesta, sí, varía según el público. Sí, sí. Sí. Yo hice un evento el año pasado, el cumpleaños de una señora de 80 que me fascinó, Sarita, fue un ícono en mi historia. ¿En serio? Artística. Hicimos un monólogo personalizado. ¿Para ella? Para ella, que es otra modalidad de mi trabajo. Yo me reúno con el cliente o con quien organiza, sí, el evento, sí, sí, y se lo personalizo. Sí. Y Sarita tenía un humor, y ella me contaba su vida, pero con unas cuotas de humor increíbles, y ella me decía, anota eso, anota eso. Bueno. Después, por supuesto, dije, tengo que justificar que te estoy cobrando, mi amor, voy a escribir otra cosa. Claro, claro. Y cuando fui al cumpleaños, había gente de 20, que eran las nietas, gente de 50, que era el hijo, la nuera, unas amistades, vecinos, y gente de 80, sus coetáneas, digamos. Y la nuera me dijo, me encantó que nos hayas hecho reír a tres generaciones totalmente diferentes. Y yo dije, esto es lo glorioso de este trabajo. ¿Entendés? Esa, sí, respuesta, o esto de que la gente te agarre las manos y me diga, ¿cuántas verdades dijiste? Y vos decís, pero yo solamente hice humor. No, siempre hay un trasfondo. Siempre estás comunicando un poco más. Mira, yo te digo la Juárez, pero ¿cómo te...? Juajui, decime que me derretís. Juajui, escúchame. Me hiciste acordar una cosa muy puntual que me pasó también con una señora... Pero este verano me pasó, en esta temporada, 100 años tenía la niña. Ay, mi amor. 100, entonces la hija, que era muy grande también, la había llevado a la mamá para conocer el mar. Escuchen esto, lo que les voy a contar. Para conocer el mar. Y yo actuaba en un... Tenías que subir en el primer piso, podías ir por ascensor o por escalera. Y entonces, y son noches de 5 noches, son vacaciones de 5 noches en el hotel, bueno... Y ella iba todos los días, y yo la presentaba, mi amiga, le decía yo a todas, cuando, mi amiga que tiene 100 años, y ella bailaba, cantaba y bailaba paso. Yo todas las noches algo le hacía hacer. Y la última noche, agarra y me abraza, ella, 100 años, me agarra y me abraza fuerte, y me dice, gracias por hacerme reír, me dice, porque te voy a decir algo, hijito, me dice. Ay, mi amor. El humor cura. Me dice, el humor cura. Y me agarra y me abraza fuerte y me dice, mi amigo, me dice, nos vamos a ver el año que viene. Nos vamos a ver el año que viene con 100 años, ¿entendés? Mi amor. Fuerte. Fuertísimo. Y bueno, cuando te pasan esas cosas, sí, esta es nuestra profesión, sí, digamos, sí, sí, que no tiene un precio, que no tiene... Esta profesión, digamos, yo soy actor y aparte soy comediante, soy imitador. Tengo... esa particularidad. Y una de mis imitaciones de China Zorrilla, que la he estudiado mucho como actriz, amo China, para mí es un referente que no era argentina, era uruguaya, ¿no? Pero y ella, fíjate que se retiró de esta carrera de nuestra a los 90 años, ¿sabes? Y ella decía una cosa muy importante, ¿viste? Que en todas las profesiones vos no podés hacer todo... Para ser futbolista tenés un tiempo, para ser bailarín tenés un tiempo, siempre se agota. En esta profesión nunca se agota, no. Siempre vamos a poder ser, exacto, laburar de lo que nos gusta, sí, toda la vida, sí, ¿te das cuenta? Sí. Por eso estamos medio bendecidos. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Yo digo siempre... Y los humoristas más, porque cuando nosotros terminamos la función, que alguien se acerque y te diga, mirá lo que les voy a contar, a mí me regalaron... me da risa. Me regalaron un par de zapatillas. Y le digo al señor, este verano, le digo, no hace falta, señor. Le digo que me regalaron. Averiguaron mi número, mi talla, y me regalaron bien. Y le digo, no hace falta, señor, ¿por qué gastó esta plata? Y me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, yo te regalo esto. Me dice, a lo mejor podés me decir, ¿por qué gastó? Me dice, yo no gasté nada, a mí no me salió nada. Me dice, porque, dice, que vos nos has hecho reír estos 5 días, no tiene precio. Totalmente. ¿Sabes? Esto que estamos haciendo nosotros, que elegimos esta rama del humor, es el humor cura, chicos. Totalmente. De verdad lo digo, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, cuando no nos damos cuenta de lo que yo estoy diciendo, no nos damos cuenta. Yo tomé conciencia como ella. Viste que está haciendo como una catarsis. Sí. Pero el humor, cuando nosotros hacemos reír a una persona, el humor, aparte de ser totalmente terapéutico, libera endorfinas, cada risa, que es un, digamos, que liberar de endorfinas en el organismo es sanador. Exacto. Seguro. Vos no te das cuenta, uno no se da cuenta, porque uno lo hace casi naturalmente. Sí, viste, sí, que nosotros totalmente. Nos sale todo lo que vamos hacemos por la vida, exacto. Pero somos, como, no sé. Como unas pastillas. Como unas pastillas. Somos drogas. De verdad, somos. Bueno, somos adictivos. Yo creo que el humor adictivo. El humor es adictivo. De verdad, sí. Te lo digo. Sí, sí. Yo me quedo hasta las 6 de la mañana prendida al monitor viendo comediantes. A mí me gusta mucho. Comediantes. A mí me gusta mucho el humor yankee. La gente me dice, ¿en serio? ¿Cuál es tu actor favorito? En lo que es stand-up, la amo Ellen DeGeneres. La amo. Ah, la amo. Bueno, la amo. Sí, sí, sí. Yo creo que los comediantes yanquis tienen algo que a los argentinos nos falta un poco, y ellos rematan inteligentemente con acting. Ellos con un gesto, también el público está acostumbrado, ¿no? Sí. Ellos te hacen una premisa y el remate es un gesto y la gente muere de risa. A mí, o yo creo que lo que le puedo criticar, o que veo masivamente en el comediante argentino, es el remate con la puteada. Claro. La puteada te asegura la risa. Y yo digo, si tiene que estar la puteada ahí, esa es otra de mis teorías, Carlos. Sí, a ver. Si tiene que estar la puteada, fantástico. Porque no hay otra manera de decirlo, de cerrar, mándalo. Claro. Ahora, si no tenés un remate fuerte, sí, necesaria. Necesitas decir concha para que la gente... analízalo. Si tenés un remate fuerte y después de atrás decís concha, lo mataste al remate. Pero si no tenés un remate fuerte, tiene que aparecer necesariamente algo que sea efectivo en el público y que, como buenos argentinos puteadores que somos, siempre la mala palabra entre comillas, ¿no? Chicos, yo quiero aclarar que en la vida soy puteadora. Muy puteador, puteadora compulsiva, te diría. Ah, mira. Prácticamente. En la vida. Igual eso, en la vida. Y en el escenario no. Eso que decís no, es cierto. Nada. Esto que estás diciendo es cierto, pero no creo que pase por una cuestión cultural o de país o de idiosincrasia, sino por una cuestión de que en Estados Unidos, como el género se originó ahí, el género del stand-up, hay muchos comediantes que tienen 20, 30 años de experiencia, tienen como otro nivel allá. Y yo escuché mucho de comediantes de allá que están arrancando, que también se les critica mucho el tema de la puteada, pero porque son novatos. Entonces usan también, usan mucho fuck, mucho puteadas de allá. Claro, claro. Entonces creo que pasa acá en Argentina, no porque seamos argentinos, sino porque el stand-up es muy nuevo. Por ahí en el país tiene 15 años en Buenos Aires y mucho menos en el interior. Y por ahí los comediantes que ves en Buenos Aires que tienen 10 años o más de experiencia ya no usan la puteada como remate. Es muy raro ver eso en comediantes experimentados. Creo que tiene más que ver con eso que con el país. Creo que a medida que el stand-up crezca en Argentina, de acá a 5, 10 años o el tiempo que sea, ya se va a ver mucho menos esto de cerrar el chiste con un pelotudo, claro, y la claro, a su madre, y me recagó la puta que lo parió, eso sí. Como que... Pero ¿sabes lo que pasa también? Es que me parece a mí lo que ella dice, Juajuí. Sí, me encanta. Juajuí. Me mata. Lo que ella dice tiene que ver también con la inseguridad del comediante. Sí, la inseguridad del comediante es enorme, ¿sabes? No hay nada más inseguro que un comediante, porque es mucho más difícil hacer reír. ¿Pero en serio lo decís? Lo digo en serio, te lo juro. ¿Somos inseguros? Somos re inseguros, te lo puedo asegurar. Por ejemplo, a mí, para probar chistes nuevos, o para... Yo, ay, Dios mío. Te lo juro que transpiro la gota gorda, porque digo... Menos mal que tengo estos, que inmediatamente, si no se ríen, los voy a decir. ¿Entendés? Claro. Porque son como recursos. Es la puteada. Claro. La puteada es un recurso facilista. Uh-huh. Que vos, al ser tan inseguro, vas a echar mano enseguida. Porque vos decís, esto lo vas a reír, ¿me entendés? Y entonces, como dice Marian, que a veces me llama y me dice, porque los viernes del último mes hay muchos comediantes que van a probar material nuevo. Y yo digo, hay que tomar coraje para ir a probar material nuevo, ¿entendés? Sí. Porque pero es verdad, es como, ¿viste cuando vos aprendías a nadar? ¿Sabes nadar? Más o menos. Bueno, sí. Y entonces, y vos decías, y estaba en el borde de la pileta, y decía, ay, pero ¿y si me tiro y me ahogo? Y si me ahogo y nadie me rescata, ¿me entendés? Sí, tal cual. Creo que probar un chiste nuevo en una rutina aprobada para un comediante, a lo mejor como no. Y los que más carrera tienen son los que más difíciles. Lo que sí, es más difícil, ¿me entendés? Porque no podés fallar. No, la presión de ser bueno. O de, la presión de que la gente te considere bueno en lo que sos, sí, es terrible. Es tremendo. Es terrible porque sentís que no podés fallarle a la gente. No podés probar material nuevo que andás a ver. Claro. ¿Me entendés? Porque es como, es como ser doctor y decir, voy a probar esta píldora. Exacto. Si no le cura el resfrío, me muero. Exacto, exacto. Porque todos creen en que yo le curo el resfrío, ¿me entendés? Si cambio la píldora y no se lo cura, mi carrera se acabó. Es terrible. Sí, sí, es. Pero es verdad, ¿o no? Es esa. A mí me sensación. Pasa así, chicos. Pero miren que estoy probando, por eso... No podés decir, pero miren que estoy probando. No, pero podés descontracturar. Podés descontracturar. Porque eso es otra cosa, el blanqueo en el humor te salva de cualquier circunstancia. Sí, yo lo he visto mucho en Buenos Aires, que está la Jan de stand-up, que casualidad tiene un nombre parecido. ¿Improvisación? Bueno, la culpa del Jean nombre Bramos parecido es porque también me gusta mucho la Jan de Buenos Aires. Así que es como un homenaje... Tributo, viste, la ciudad de tributo vivimos. Así que no voy a nombrar a todo, bueno, no importa. A lo que iba es que es real, sobre todo, bueno, los chicos que recién arrancan en la stand-up jam suele pasar que algunos no vienen y me explican por qué no vinieron, por miedo, por terror o pánico escénico. Sí, sí, pasa. Y también hay otros que no dicen nada, pero vos los ves que van al baño 10 veces antes de arrancar. Oh. ¿Tenés cistitis, vos? ¿Qué te pasa? Y vos decís, está bien, todo bien, tranca. No. Pero bueno, eso es algo que yo lo puedo contar así, a lo mejor como con otra mirada, porque a lo mejor tengo un par de años más que ellos, pero creo que todos pasamos también por eso, ¿no? Sí, seguro. O estudiamos teatro también, los que estudiaron teatro, los actores también, en las primeras subidas era... Sí, pero sí, obviamente. ¿Qué hacer acá arriba? Después uno se automatiza un poco, que por un lado está bueno, porque te permite esto que él decía, ¿no? Vos sabés a dónde apelar si lo que estás haciendo no funciona. Pero que a lo que apeles sea algo inteligente también. Porque si vos decís, bueno, acá por las dudas tiro una puteada y se ríe, no, tratá de tener un recurso inteligente como para... ¿No es tu caso? No es mi caso. Yo siempre, digamos, apelo a lo seguro. Pero, no, por ejemplo, a mí me sucede que cuando pruebo nuevo material, me pasa que estoy, para mí, ¿cómo lo puedo? Estoy develando todo, chico. Pero lo voy a decir. Dios mío. Está el programa para eso. Sí, como una terapia que estoy haciendo. No me sentí tan raro que estoy... No, igual no tengo filtro. Para mí, mi gran compañero es el espejo, ¿no? Que es lo peor y lo mejor que te puede pasar. Y lo peor también que te puede pasar. Entonces, yo tiro el chiste como si el... Atrás del espejo está el teatro lleno. Tiro el espejo, digo. Y digo, no me gustó. ¿No les pasa a ustedes que su peor, digamos, su crítico más profundo pueden convertirse en ustedes mismos, ¿no? Sí, pero yo sí. Digo, a mí me pasa que yo digo, me exijo tanto que a lo mejor lo que creé es fantástico. Pero y después me auto boicoteo porque digo, no va a gustar, no. Y lo saco. Y por ahí lo digo, ¿entendés? Por decir, pero porque yo sé que inmediatamente pegadito a un milímetro de eso viene algo que no me pasó nunca en la vida. Y lo digo y dejo así como unos segundos y digo, si no se ríen, lo y empiezo a guau, digo, me estaban llamando. ¿Se rieron de esa pavada? Digo, lo dejo. Y por ahí para mí, en la intimidad de mi casa, enfrente del espejo, digo, ¡Qué pavada tan grande! Nadie se va a reír. Pero al revés de esto, te pasa que vos tenés el chiste de tu vida. Sí. Vos decís, esto es infalible. Y no entran a veces los chistes. Vos decís, esto es seguro. Esto es segurísimo. Sí. Lo tirás y la gente no lo capta o no le causa, no se produce el contagio de la risa. ¿Sabes lo que me pasa, Juanjuí? Me pasa que yo tengo caballitos de batalla y yo digo, esto, pero obvio que se van a reír. Yo, si hay algo que es, yo sé mi público, esto se va a reír seguro. Y se rieron. ¿Te das cuenta? Pero digo, y la mayoría del público a lo mejor de esto no se van a reír tanto. Y desfallecieron de carcajada. Yo digo, claro, con esta pavada, desfallecieron de carcajada. Si lo más importante era lo otro. Pero el público, fue un público. Todos los públicos son indiferentes. Y actúan tantas cosas en la función, en la intimidad de una función. Sí. Hay cuestiones de energía que se manifiestan en ese momento solamente. En un evento, por ejemplo, tenés leyes, no podés salir con la comida, no podés salir inmediatamente después de otro espectáculo. Sí, tal cual. Si la gente está con la energía altísima, dejala que baje un poco, y si la gente está con la energía demasiado baja, no intentes subírsela de golpe. Quiero hacer una pregunta, que vos me dijiste algo que es muy importante, no sé si le pasó a usted. Todo, mi amor. Principalmente los eventos, sí, todo. Juanjuí, para mí no hay peor cosa que competir contra la comida. Sí, no, es terrible. Es terrible. No hay un peor competidor que es la comida. Nunca le vas a ganar. No, nunca le vas a ganar porque la gente está concentrada en la comida. Exacto. No podés, ¿me entendés? Si llega calentita. Sí, no. No, exacto, no podés. Vos, aunque vayas con 10.000 fuegos artificiales, no te van a ver. No podés. Porque es la comida. Exacto. Y empiezan a hablar, ¿me entendés? Aunque sean vecinos o que estén en la misma casa. ¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer, bro? ¿Te gustan estos champiñones? Sí, te gustan. Está buena la salsa. ¿Qué dijo la chica? No sé. Escuchame una cosa, lo que te quiero contar. Están así, ¿me entiendes? Triqui, triqui, triqui, triqui. Bueno, el evento particularmente es una situación compleja. Porque yo siempre digo, a mí me ha pasado un montón de veces en un evento, no sé si un montón, pero me ha pasado, que de 70 personas, una esté de espaldas. Y yo al principio lo sufría y como que no le interesa. Exacto, y yo le tiraba mi energía y le decía, date vuelta. Y después entendí algo importante, o por lo menos es lo que yo creo. Uno es un invasor en un evento. El dueño de la fiesta, el que cumple años o el que lo organizó, dice, yo quiero que venga alguien. Muchas veces me han dicho, y chicos, esto lo voy a dejar en claro, muchas veces me he sentido una prostituta. En serio, lo estoy diciendo muy en serio. Porque te contratan para entretenerlos. Me ha pasado, chicos, terminar un evento, salir del, porque yo necesito generar un corte, entonces me retiro del espacio escénico, que puede ser el mismo espacio donde antes había una mesa con una pata de ternera arriba. En ese momento es un espacio escénico. Me retiro para hacer un cierre y me ha pasado que venga alguien de la fiesta, un encargado o alguien, y me diga, tomá, me dé el dinero, te acompaño a la puerta. Andate. Chicos, andate. Esa cosa tan despersonalizada, cuando estoy contando que me enamora, que me agarren de la mano y me digan gracias, o me gustó, o no me agarren de la mano, pero me digan, estuvo bueno, me gustó, algo, una devolución, aunque sea chiquita. A que te acompañen a la puerta y te digan, tomá, gracias por los servicios prestados, en definitiva. Claro, vende claro. Dinero. Me he sentido una prostituta. Gracias por tus servicios completos. Exacto. Me he sentido, chicos, y es desgarrador. Claro. Te acompaño a la puerta. Claro. Y pero caballero. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó lo que hice? Aunque sea decime algo. Ay, no, yo soy el encargado, no estuve mirando. Claro. Y lo que decía de la gente no de espaldas, yo digo, en el evento yo uno... Yo la que estaba de espaldas. Vos dirás, Mariana, yo te por la peluca te saqué. Yo te pagué. Yo primero decía, hay uno de espaldas, no pude captar su atención, soy una mala comediante. Y de repente dije, pará, si yo estoy invadiendo. Sí, tal el cual. El tipo de la fiesta, que te lo dice una vez, no, quiero alguien que me entretenga a la gente. Sí. Te ponen en ese lugar de bufón y es muy pesado andar explicando, mira, yo no los voy a entretener. Yo voy a hacer mi trabajo y vamos a generar una comunión, una identificación. ¿Qué diría el personaje de China Zorrilla si tiene... Te juro que sería... Si tiene de espalda a uno allá atrás en el fondo. Mira, una cosa rara, te das cuenta lo que pasa a mí con el humor, te das cuenta... Pero la primera, estoy contando una cosa. Cuando vine acá a Rosario, estaba en un hotel, y vino un chiquito y me dice, señora, ¿le llevo la valija? Y le digo, sí, ¿cómo no? Y se la llevó. Una cosa rara. Pero mira, me despierto. Yo cada vez que voy a un espacio, digo, termino mi monólogo, digo, me voy a despedir con un refrán. ¿Te das cuenta? Que no hay nada más tonto que un refrán. Como ese que dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. Decime tú, ¿quién te va a regalar un caballo? Y encima sin dientes, ¿te das cuenta? Bueno, me voy a ir de acá con un refrán. Una recomendación. Te veo, Juaji, tan divina con cuánta joya, una cosa. Si vas a comprar otra joya, no te olvides. Tu tasador, mi tasador. Buenas noches. ¡Qué maestro! Tina es una era una maestra del humor. Para los artistas siempre va a ser un referente. Fíjate, y ella siempre decía, con respecto al tema de estudiar y el humorista, digamos, dice, ay, ella creía mucho en el ángel que tiene el artista, ¿no? ¿Y eso lo tenés o no lo tenés? Porque vos podés ir a una facultad y estás estudiando 20 años y un montón de corrientes y te subís arriba de un escenario y no lo tenés al ángel. Exacto. Como hay gente que no ha pasado ni por la puerta de y se sube arriba de un escenario y la gente queda obnubilado. ¿Entendés? Porque eso lo tenés o no lo tenés. Exacto. Uno puede hacer, pero yo siempre digo, en la cancha se ven los pingos. Vos podés ser buenísimo, podés tener mil recursos. Vamos a ver qué dice el público, ¿sabes? Es un juez el público. Es un juez. No creo, fíjate que yo he tenido oportunidad de viajar por todo el país. No creo que el rosarino, y nos tienen estigmatizados. O sea, qué difícil que es el público rosarino, qué difícil que es el público... Para mí no es nada difícil el público rosarino. No es nada difícil. Y es más, tenemos una desventaja enorme. Estamos tan cerca de Capital Federal y somos tan cholulos, tan cholulos. A mí me pasa, por ejemplo, de ir a lo mejor a trabajar en Córdoba o en otros lugares, y vieron ustedes cómo respetan sus artistas locales. Exacto. Es una cosa que a nosotros no nos pasa, lamentablemente, ¿te das cuenta? Porque dicen, y nosotros mismos caemos en la trampa muchas veces, fíjate que, pero no es en tono de crítica ni de nada, dice, y en este programa vamos a traer a uno de Buenos Aires. Claro. Perdón, pero discúlpame, pero yo estoy acostumbrado a trabajar con un montón de artistas, chicos, la verdad. Es lo glorioso de mi profesión. Y yo veo artistas de Buenos Aires que digo, ¡qué desastre, un horror! Yo digo, en mi ciudad, en Rosario, hay un semillero de talentos enorme que no tienen nada que envidiarles, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo veo a veces ese programa de televisión en Canal 9, no recuerdo cómo se llama. ¿Hora de reír? Hora de reír. Hora de llorar. Mi amor. Porque realmente, yo digo, no me hacen reír nada, de verdad lo digo. Y pero por nombrar un solo programa nada más, hay muchos comediantes. Dice, saliste en la tele, qué genial, vamos a ir a ver a fulanito que está trabajando con menganito, que... Pero disculpame, acá a la vuelta tengo uno que me hace llorar de la risa, ¿me entendés? No sé cómo se llama. Es eso, chicos. Uh-huh. Para mí es eso. El artista, muchas veces, en muchas localidades... No, nosotros no somos cero exigentes. Es más, me parece que no somos nada exigentes, ¿entendés? Y yo veo otros pueblos, por ejemplo, otras provincias, que cuidan tanto a su arte. El humor anda a invadirle a un cordobés o a un santiagueño, el humor santiagueño. Te matan si vas, tenés que luchar para entrar a uno de esos lugares, a una peña, a un teatro, anda a invadirle un coso, por más que seas quien seas. Te matan, te achuran, te dicen, mira, el fulanito de acá a la vuelta. ¿Cómo se llama el comediante que fue a Viña del Mar? No recuerdo, yo soy muy mal. Bueno, sí. Ahora no recuerdo, bueno, pero es muy famoso en Chile también. Bueno, pero eso que justo nombraste Hora de Reír, y hay otros programas, ahora Bendita, pero Bendita creo que lo está llevando más. Lo que tiene de bueno es que no es solamente artistas de Buenos Aires. Claro. Ha ido gente de Rosario, de todo el país. Claro, pero te quiero decir, nuestro público en Rosario, que estamos acá nosotros, y estamos como remando en dulce de leche muchas veces. Tal cual. ¿No te sentís? ¿No se sienten? Sí, totalmente. Que vos decís, para mí está bueno esto de unirse, unir. Sí, sí, unir. Unirnos los artistas, esto que estás haciendo ustedes. Cuando yo veo en el Facebook, nos juntamos los stand-uperos, los artistas, son 4, 5, 6. Digo, me encanta, yo digo, bendiciones para este grupo, que se llene esta noche, que se llene, que se llene. Porque no hay nada mejor, digamos, que la gente de su ciudad conozca a sus artistas. Sí. Para mí, ya que lo estoy diciendo, siempre lo digo en los medios, no me importa nada. Estoy sin filtro yo. Para mí, lamentablemente ganó el mismo gobierno, ¿sabes? Porque esto, digamos, a nivel cultural, es un club de amigos, ¿sabes? Claro. Vamos al club a ver a los mismos artistas contratados que son amigos del socialismo. Y así, digamos, lamentablemente ganó el mismo porque no, digamos, no cambió nada, no cambió nada en ninguno, en ningún aspecto, en ningún orden. Seguimos haciendo lo mismo todo. Y esto de la cuestión independiente, estos espacios que se crean, no sé si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, pero si estas cuestiones que se crean, que me parece glorioso, chicos, porque no nos queda otra sino unirnos a los artistas, que nos conozcan. Y muchas veces la gente a mí me dice, mirá cómo, digamos, tenemos tan arraigado la cuestión de Buenos Aires, de la tele, de los famosos. Cuando termino una función o cuando me agarran de la mano y me dicen, vos te mereces estar en la televisión de Buenos Aires. Sí. Le digo, ¿por qué? ¿Me entendés? Sí, sí. Porque yo he tenido un montón de oportunidades de ir a vivir a Buenos Aires y elijo estar acá en mi ciudad. ¿Por qué? Porque ¿qué es un premio ir a Buenos Aires? ¿Qué es un...? Y la tele te legitima. Bueno. Está bien, pero no sos mejor estando no, en televisión. No, pero frente a la mirada del público, esto que la gente dice, voy a rescatar algo de lo que vos decías de esto de que vos vas a otras provincias a lo mejor y te tenés que ganar un lugar. Cuando ustedes me quieren cortar, corten. Te tenés que ganar un lugar. Sí. A mí me ha pasado de ir a pequeñas ciudades o pueblos aledaños a Rosario y el respeto que tienen por el artista, local o foráneo, es increíble. Yo he ido a Pujato hace un mes y llegué y una señora me dice, ¿te gusta cómo decoramos el escenario? Sí, me encanta. Me dice, no sé si estamos a la altura de ustedes, pero es lo mejor que pudimos hacer. Y a mí me quebró. Digo, ¿cómo a nuestra altura? No hay nada más, Juajuí, no hay nada más glorioso que ir a trabajar a los pueblos. No, es increíble. Te respeto. Carnean un chivito, te carnean la vaca y te dicen, come. Sí, sí. Te ponen una alfombra roja. Eso me encanta. No, es increíble. Acá he ido a bares donde me he tenido que pagar el agua mineral. A ver, trabajo con la voz. Tirame una pelela con agua de la canilla. A ver. Digamos, voy a eso. Juanjo y yo he ido hasta una 5 estrellas. Claro. Que le he dicho a la moza, mira, es la vez número 10 que te digo, ¿me puedes traer un agua? Bueno, ya fui, pedí un vaso con agua, llegué deshidratada a un evento, pedí un vaso con agua y me trajeron una copa diminuta con la mitad. A ver, olvidemos el protocolo, traemos un bidón de sparkling. Claro, copa, sí, tal cual. Por favor. Bueno, igual concentrate en la mitad que está llena y no en la mitad que está bueno, vacía. Ponele, pero era una copa muy pequeña, muy pequeña. Igual es verdad lo que dice Carlos, esto de esta falta de aprecio que tenemos por nuestros propios sí, artistas, sí. Que a mí me llama la atención porque a veces se da la inversa, de que desde Buenos Aires mismo nos tienen más aprecio a los artistas rosarinos desde sí, allá que el público de acá. No sé por qué pasa. La visión de que Rosario es una ciudad de artistas. Sí, un semillero de talentos. Es que lo es. Cuando, chicos, cuando lo yo es. Voy a otra provincia o a otros lugares y me dicen, Rosario estamos catalogados como, digamos, a nivel artístico, como. Sí. Porque vos fíjate, lamentablemente, lo vuelvo a decir, los artistas que han emigrado de Rosario y han ido a la tele de Capital, ¿me entendés? Todos han triunfado. Porque de verdad es como que no sé si es el agua, el aire, pero en Rosario hay mucho talento. Lo que pasa es que somos, nadie es profeta en su tierra, y menos en Rosario. Eso es tremendo, pero es tremendo, ¿eh? Uh-huh. Es tremendo. Y yo siempre le digo a la gente, a lo mejor quedo como un pedante, pero le digo que me dice, me lo dicen muy de buena leche, ¿me entiendes? Vos te mereces la televisión de Capital, o vos tendrías que ir a triunfar, ya te van a descubrir en Buenos Aires. Y le digo, disculpame, le digo, pero yo no quiero que me descubra nadie. ¿A vos te gustó lo que hice? Me dice, me encantó. Bueno, con eso, pero yo estoy más que ese tipo. Claro, ya está. Ya sí, está. Totalmente. Hoy justo pensaba algo que no tiene que ver con el arte, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, que es que me da la impresión que los tres argentinos más conocidos en el mundo globalmente fueron el Che Guevara, Maradona y Messi. Son como las tres caras que cualquier persona en China, en Turquía, sí, en donde sí, sea cualquier, reconocen y saben que son argentinos. Sí. Ahora el Papa. Y ahora el Papa. Sí. Pero de esos tres que mencioné primero, dos son de Rosario. Que no es para decir, ah, somos los mejores del mundo, pero a lo que voy es que hay mucho potencial acá. Tenés razón. Es como vos decís, es un semillero de talento. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Pero fíjate que, no sé si es nuestro gobierno actual, tal vez cuando cambien las cosas, cambiará todo. Pero no pasa nada, digamos. ¿Viste? Es que no hay un apoyo. Es decir, desde los medios también. Yo vengo del palo de los medios. Chicos, es de eso iba a hablar. Yo vengo del palo de los medios. Puede ser un eslogan para la ciudad, ¿no? De semillero de talento. Sí, dice cosas muy interesantes, Carlos. Lo voy a poner de amigo en Facebook. ¿En serio? Like a tus publicaciones. No, decís cosas en serio muy interesantes. Me gusta la terminología que utilizas. Mi Facebook es como una secta. Yo siempre lo digo. Yo, sí. Mi Facebook es como una secta. Yo subo una... Digo, buen día, estoy feliz. Me ponen like. Buen día. Bueno, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, sí. Todo eso. Me encantan, chicos, porque son... fíjate lo que hace Orsi, lo que está haciendo Marian, a lo mejor ustedes también. Y sube el material, sí. Porque nos queda eso, ¿entendés? Porque en los medios no hay espacio. Y las redes sociales es muy interesante. Uh-huh. Vos fíjate que ahora en los grandes medios de comunicación... Toman cosas, dijo, no sé, el presidente en Facebook, dijo fulanito en Facebook, dijo en el Twitter, se sí. Putean por Twitter, se arreglan por Twitter. ¿Me sí, entendés? Pasa, sí, lo primero que levantan es un video de alguien sí, que era impensado antes. Las redes sociales que era impensado te antes. Ayudan en la construcción de una carrera porque uno delimita de sí. Alguna manera su accionar en las redes sociales. O sea, leyendo las publicaciones de la gente, vos te haces una idea. Del perfil de real cómo es la persona. Sí, tal cual. Qué aspiraciones o qué... Sí, o cómo es. Qué simpatías. O claro. Exacto. Y te ayuda. Y también, impostor era la palabra que me salía antes. Impostor. También es un poco impostor. Vos sí, hace un espectáculo que se llama así. El gran impostor, sí. Maestro. A veces son un poco impostoras las redes sociales, ¿no? Porque hay gente que me dice, ¡ay, te estás llenando de plata! Te veo que todas las semanas actúas en un lugar diferente. Sí, pero a lo mejor voy a un bar y me vengo con 200 pesos. Claro. O a lo mejor voy a una salita y me sale más caro el taxi que lo que gané, claro. Digamos. Está fantástico que la gente vea que vos tenés continuidad en tu trabajo. Yo se lo voy a agradecer mucho porque realmente creo que la carrera se construye entre el público y entre la pasión de uno. Sí, tal cual. No hay otra fórmula, chicos. Sí, yo siempre digo, el actor, el artista en general, pero el actor sobre todo, no puede tener un trabajo, o sea, su trabajo no se legitima sin la mirada de un otro. Ah, sí, por supuesto. Nosotros, yo siempre lo digo a eso, nosotros somos, yo soy una consecuencia de que alguien me está mirando, ¿entendés? Exacto, yo no existo sin la mirada del otro. Si no, no hay teatro. Si estás solo pasando un monólogo, no hay teatro. Por eso al público hay que respetarlo, cuidarlo y... Yo voy a decir algo que va en detrimento mío, que tiene que ver con el... Yo soy muy exitista, porque viste que hay artistas que dicen, que me parece totalmente loable, ¿eh? Hay artistas que te dicen, no, y yo voy a trabajar hacia allá, tres en la platea, como si así hay 100 personas. Esto es muy particular lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo no salgo con la misma energía, ¿sabes? Aunque me trate de... Pero si hay tres, no es lo mismo que si hay 100. Claro. Para mí, ¿eh? Pero hay artistas... No lo digo desde la hipocresía, bueno, porque... No, pero es verdad. Ahora justo salió el tema. Un ejemplo. Estuvo Damián Chilici la semana pasada acá en Rosario, fue a México, hizo una función. Damián Chilici es el que hace stand-up villero. Iba a actuar con ese chico yo una vuelta, una vez. Sí, creo que sí. Que no pudo venir de Buenos Aires, sí. Que no recuerdo bien ahora. Sí, sí. Nos íbamos a juntar. Sí. Y él decía que si no hubiera hecho la función donde había... Cuatro personas. Si no hubiera hecho esa función, no hubiera salido una nota en el diario, porque justo había un periodista del diario Perfil, que esa nota fue lo que hoy es stand-up villero. Incluso, fue la primera nota que le hicieron en la cual empezó a rodar esta pelota del stand-up villero. Y desde ahí salieron notas de Clarín, salió Telefe Noticias, que fue a la casa a filmar que tenía de mascotas gallinas, que él lo utiliza como un chiste, encanta. ¿No? Ya dijo eso. Y así armó eso, esa bola. Que y él dice, nunca sabes, el éxito puede llegar de maneras inesperadas. Y es cierto, digamos. No, es totalmente cierto. Sí. No sabes con qué te vas a topar. No. Es cierto lo de la energía, eso es otra. Igual, sí. Igual porque el éxito es muy particular. Como que no, no iban a actuar. Después dijeron, sí, actuemos. Sí. Como que salió esa función. No, pero yo no me refiero a no actuar, ¿eh? Uno tiene que actuar así. Haya uno. Sí, si hay uno, a lo mejor lo voy a pensar. Pero si hay tres o cuatro o cinco... Uno tiene que seguir adelante. Go ahead, go ahead. Adelante, adelante. Siempre adelante. Pero... yo digo una cosa, ¿no? No salís con la misma energía. A mí me ha pasado, nunca me ha pasado de suspender, pero me ha pasado de que a lo mejor no haya público por lo que fuera. Un día me acuerdo de actuar y justo en un partido de Argentina. De Argentina. Claro. Claro, y en la final de la Copa. Una cosa así, te lo juro. En la semifinal, no recuerdo bien ahora. Y dice, ay, Dios mío, no va a venir nadie. Vino muy poca gente, como era obvio. Y ahí salimos con... y veníamos de tener teatro lleno, a sala llena, ¿entendés? Llenar. Y ese día yo no salí con la misma energía, es la verdad. Y ahí me di cuenta que no soy tan profesional. Después me replanteé, ¿me entendés? Yo digo, no seré tan profesional, no salí con la misma energía. Obviamente que le puse pilas y todo eso, pero vos internamente, y yo no soy hipócrita de decir, si yo salgo con la misma energía hacia allá dos como hacia allá un millón de personas, no, eso que yo antes comentaba de que las leyes, digamos, en un evento que aplican también para el teatro, hay cuestiones de energía, hay cuestiones de adrenalina. Yo he llegado con la energía altísima a un evento y ver que la gente está en la misma sintonía y he tenido que esperar 1 hora 10, chicos, para actuar, porque espera que hay baile, espera que hay helado, espera que hay un cantante, espera, me voy desinflando y cuando salgo, por más intención de hacer las cosas bien que tenga, esperaste un día en el camarín y en ahora salís y te preparas. Esto es biológico, esto es fisiológico. Hay cuestión, hay adrenalina, hay un montón de químicos en el cerebro que se sobreexcitan y te sobreexcitan y te predisponen al momento de la actuación, porque aparte esto, lo que pasa a nivel fisiológico en el cuerpo del actor, lo estudió Eugenio Barba y lo describe maravillosamente. Chicos, hay una catarata de cosas pasando dentro nuestro cuando estamos en el momento previo a salir y en los primeros minutos. Después se sostiene, ¿no? Pero a mí particularmente, los primeros minutos, esto que vos decías del termómetro humano, es una medición tan inconsciente y tan enloquecedora que tu cerebro está conectando de una manera increíble, leyendo todo lo que pasa, y ves que te pasa muy cerca el mozo con una bandeja y que allá atrás hay alguien de espalda. Claro, los eventos. Los eventos. Oh, es tremendo eso, pero bueno. Y es si te pasa en un teatro, tu cerebro está intentando leer un poquito más allá de la oscuridad de la sala. O sea, es maravilloso, tenemos el mejor trabajo del mundo. Sí. Es maravilloso. Es maravilloso y es tremendo. Y es tremendo. Es maravilloso y es tremendo también porque, por ejemplo, vos, uno, porque ya a lo mejor ya tiene, está curtido. ¿Me entendés? Que vos siempre decís, como dice ella, escúchame, ¿me vas a mandar en el postre? No, porque vinieron los cantos, no, porque los novios, porque se descompuso la vieja, qué sé yo, lo que fuera. Vos decís, bueno, está bien, no hay problema. ¿Me entendés? Y vos te adaptás. Pero, por ejemplo, para mí el teatro es el Remanso Valerio, porque el teatro es la todo... gente te va a ver. Te va a ver, es todo como... El Remanso Valerio, como decir... que eso es un para el artista es un spa. Exacto. ¿Me entendés? Es un spa, porque siempre yo soy un artista de eventos. Y siempre es como estar en las cataratas del Niágara, porque no sabes quién te va a empujar y cuándo te vas a caer y te vas a morir, ¿me entendés? Porque es como una adrenalina constante. Cuando llegás no sabes con qué público te vas a encontrar, si los pendejitos que creen que vos sos topa, ¿me entendés? Que te caminan alrededor, que se sientan toda una rondita como si va a venir Yuya. No sé, viene Yuyo. No tiene nada que ver. En uno de los podcasts anteriores estuvimos ya a topa. ¿En serio? No. Yo trabajo con una caja con objetos. Es un integrante de Soltá la Banana. Ah, ¿en serio? Yo trabajo con una caja con objetos. Ajá. Y bueno, hace poco estuve en Chañar Ladeado y el chiste final que remata todo, la hora de monólogo, es un objeto que es un spray de cítricos y un limón, y agarro el spray de cítricos, empiezo a oler, y el limón, y el limón, y... No estaba. Les juro, chicos, que acá había un limón hace un segundo, y después allá atrás de todo me dicen, ¡era este! ¡Una niña! ¡Pero una qué ardilla! Porque taca, taca, taca, andaba circundando, ¿no? Y agarró el gato chino, y agarró más... Se iba llevando cosas, y ahí está que vos decís, ¿qué hago? ¿La reviento accidentalmente o sonrío? Claro. Y ahí está bueno el blanqueo, esto que yo antes había dicho. Obviamente, lo usás como recurso. Exactamente. El desgracia. La desgracia se vuelve un recurso humorístico. El limón estaba allá atrás de todo, tuvieron que hacer un pasamanos con el limón. Sí, bueno, yo cuando me pasa algo así digo, ¿cómo me cagás la carrera? Claro. No, me van a pagar menos por tu culpa. Lo que fuera, ¿me entendés? Claro. Nadie va a recordar lo maravilloso que fue. Van a recordar este momento en el que tenemos que cortar porque se me llevaron el limón. Claro. Y el público se muere también, claro. Y eso, a mí me encanta la improvisación. Eso es algo que en otro momento estábamos hablando. No puedo acartonarme, chicos. No puedo decir, acaba la coma, acá respiro, acá espero que se rían. Yo necesito improvisar todo el tiempo porque es tal la riqueza que te devuelve el público. Desde lo gestual, desde el que está de espaldas, a lo mejor, que ya dejé de preocuparme porque digo... Yo lo uso como recurso. Yo voy al de espalda y le digo, te interesa mucho lo que estoy diciendo. No, yo no. No, yo sí, lo uso como recurso porque me parece... Uno siempre tiene que estar... En mi caso... Yo siempre estoy como la antena Eurosat, ¿me entendés? Estoy captando todo. Sí. Soy como una tomografía computada viva. Y digo, a ver, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, vos, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Digo, acá está la víctima, la agarro este. Porque a la gente no hay nada más que le guste que reírse de la gente. Exacto. Porque son crueles. Y también le da como esa adrenalina al público le da la adrenalina al público saber de que en cualquier momento les puede tocar a ellos también. Claro. Que vos les hables a ellos. Sí. Y por ahí no le hablas de toda la noche, pero como que le da ese miedo. Pero lo que ella dice, que a muchos les agarra el cagazo, muchos humoristas, ay, que no me hablen encima, que no estén, que no se den vuelta la espalda, que no se, claro, todo una, claro, no, Corona, por ejemplo, de, bueno, y yo lo uso, ya lo usé, aprendí de los grandes maestros también, por supuesto, aprendí de los grandes maestros, y digo, sí, que se den vuelta, que me charlen encima, que... ¿Me entendés? Yo digo, sí, que me pase todo eso, porque eso, y entonces si me charlan en sí, cagó fuego en todo mi show. Claro, cagó fuego en todo mi show porque si me hablan encima, o después está también el que se te quiere hacer más gracioso. El que te cuenta el chiste o el que te dice arriba, el que te habla. El que te remata el coso o el que te dice. Y digo yo, sí, le digo, cagaste, vení para acá. Entonces, y cagó. Cagó toda la noche porque lo agarro de punto, pero se murió. Ese fue, y es el primero el que después yo cuando me voy a descambiar me dice, flaco, me dice, estuviste genial. ¿Me entendés? Que yo digo, es el que a lo mejor va a venir con un tramontina y me lo va a clavar. Claro. No, es el que más le gusta el show. Porque lo hiciste medio protagonista. Es hay el gente que primero te estaba... pide, yo digo, desde lo gestual, están así, los ves levantándose de... Esa cosa que te piden que por favor les des un espacio. Que les des identidad. Exacto. Sí, y es esa gente a la que te tenés que dirigir y tenés que regalarle esos segundos porque te está alabando. Sí. Entonces le regalas y... Y después hay gente que la ves aterrada y muchos de los que se quedan de espaldas no tienen... Porque lo que yo decía antes... el dueño del evento dice, quiero que venga un humorista. Pero hay gente que se reencuentra después de 10 años y se quiere contar que se compró una chacra, que tiene un hijo, que tiene un novio, pues, después de su segunda separación. Y vos venís a invadir ese espacio de reencuentro y decís, bueno, ok, ahora olvídense y escúchenme a mí. ¿Por qué? Yo digo que hay que dejarles ese espacio. Ahora, que respeten también mi laburo, que no estén hablando a mi volumen o más encima porque... He tenido que parar y decir, ¿me ayudan con un poquito de silencio? Sí, es verdad. Pero yo quiero hacerles una pregunta a todos. Eso. ¿Cuál fue la función, o cuál fue la actuación más difícil que les tocó? ¿Recuerdan? Sí. Una actuación que les haya tocado desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde que se olvidaron la letra, el público... la falta de atención, no sé, el momento más difícil... Dentro del humor, ¿no? Estamos hablando del humor. Yo tuve una función, que voy a resumirla porque son esas cosas que creo que sos la única persona que viene a decir todas las cosas que no quiero contar. Pero bueno, amor. Era en Funes, sí. Era carnaval, Sí. Se me ocurrió ir a hacer stand-up y no tenía ni 2-3 minutos de monólogo que ya tenía los niños tirándome espuma en la cara. No. Y te olvidaste el corchero. El stand-up se terminó muy rápido. ¿3 minutos te duró? No sé cuánto duró. Pero bueno. Pero una linda experiencia. Se hizo espuma, digamos, el estándar. Se espumó. Se aprende muchísimo, ¿no? De esas funciones se aprende muchísimo. Obvio, son momentos difíciles. Sobre todo de matar a niños y esas cosas, pero se aprende. Sí. No sé qué pasa. ¿Quiere contar alguien más? Tengo tres momentos históricos que decís. ¿En serio? ¿Por qué no voy en la máquina del tiempo al pasado y los borro? Uno fue en un casamiento. Llegué, me dice el dueño del evento, por favor salí ya con la comida, porque hay más gente de la declarada, vino más gente de la que se esperaba, con lo cual no me alcanzan las sillas, no alcanza la comida, no alcanzan las copas, sí. Salí a distraer, y yo le dije, no me hagas esto, por favor, por favor, por favor, y como con los dueños de los salones uno genera un vínculo, vos decís... Me llamás siempre y te hago la gamba. Y salí a morir y me dolió en el alma porque los novios me vinieron a saludar antes de salir a actuar y tenían tantas expectativas. La novia me dijo, ay, es la primera vez en mi vida que voy a ver stand-up. ¡Qué bueno, gracias! ¡Ay, no! Y yo salí a competir con la raviolada, con gente que hablaba entre sí. Claro. Con gente que se reía muy fuerte y vos no sabés si se reían de lo que estabas diciendo o de su propio... Entre ellos, claro. Claro. Y gente de espalda, porque eran mesas redondas y la gente estaba comiendo, chicos. Y eran todos finger food, todas comiditas así, de esas que si te descuidas del lado te manotea todo. Sí. La gente estaba activamente comiendo. Los novios tenían una nena, en un momento se fueron a cambiar. Los novios estaban de espalda porque su posición en la mesa daba de... La padecí, chicos. Sí. Esos momentos en los que yo digo, estaba tragando arena. Esta fusión no la quiero hacer. Por favor, que se termine. Y ahí vos decís, ¿por qué no me dedico a vender a Bond? La puta que me parió. ¿Quién me manda? Sí. Bueno, esa contenta viendo tele en mi casa. Esa una que... Otra, más o menos conté un poquito antes. También, voy recomendada a un evento. La mujer que me contrata, divinísima. Súper simpática, súper divertida, me paga por adelantado. Le quería dar una súper sorpresa al marido. Personalizamos el monólogo. Llego, la gente me dice, ahora vamos a largar una tandita de baile. Una energía altísima, yo escondida porque era sorpresa, bailando atrás de la barra escondida. Dije, esto es pan comido y yo estaba feliz de estar ahí. Sí, sí, sí. Termina la tandita de baile, vamos a largar el helado, salí con el helado, con la comida. No salgo. Bueno, entonces sale un cantante. Le dije, no, dos shows pegados, no. Salgo con el helado. Cuando estoy a punto de salir, después de haber esperado un largo rato, viene el cantante y me dice, no, por favor, porque mi papá me obligó a venir a cantarle, es el amigo, y que sí, y que, sí que no, tuvimos de un momento de que no, me toca salir a mí, no, quiero por favor, que pipipipi. Le dije, perdóname, ¿vos sos invitado? Sí, yo vengo a laburar, flaco. Y hace 40 minutos que estoy esperando, y mi energía iba... Claro, para abajo, discutiendo. Me lo rogó, le dije, un tema. Salió, y luego, y no me dejé a la gente en el bajón absoluto. Sí, sí. Salió, cantó un tema, cantaron el feliz cumpleaños, y el tipo dijo, DJ, poneme la otra. Chicos, fue una puñalada al corazón. Cantó un cachengue, la gente salió a bailar a la pista de nuevo. Ay, no. Perdón, ahí cantó un lento, todos. Canta un cachengue, la gente se activa en la pista de vuelta, y cuando el flaco dice, bueno, gracias, hasta luego. Estaban todos parados. El DJ volvió a poner música y la gente una empezó de a baile. Bailar de nuevo. Y tuve que entrar y decir, bueno, chicos, ahora siéntense. Imagínate. No, ese es un mambo mal. Ahora una hora 10 yo escondida atrás de la barra. ¡Oh, qué duro! Chicos, no saben lo mal que me sentí. Y se lo dije a la mujer, se lo dije en la puerta y se lo dije. Le digo, ¿sabes por qué te pido perdón? Por no haber respetado yo misma mi trabajo y no haberle dicho en su momento al cantante, no, mi amor, salgo yo. Salgo yo. Hay leyes que no se pueden transgredir, chicos. Mi adrenalina subió, bajó, se fue a la reputa madre. Claro. Y la de la gente también. Yo llegué, la gente dijo, pará, estamos bailando, vino el helado, vino el que cantó. Bailamos lento, bailamos movido. Ahora, déjame hablar con la gente. Bueno, y otra fue en el teatro el año pasado, haciendo las joyas de Liz. Por todo lo que la gente no vio y cómo me fue cargando a mí, que yo digo, fue mi peor función. La gente se rió de todas maneras. Y cuando salí en el saludo final, se pararon y me ovacionaron. Y yo digo, no puede haber estado tan errada mi lectura, si para mí no fue la mejor función, pero todo lo que pasó antes, yo estuve 40 minutos intentando ponerme la peluca histérica antes de salir, claro, se lesionó el acróbata, chicos, el acróbata volvió de hacer su número de acrobacia, se quebró en la silla, se sentó y dijo, no, chicos, no me puedo mover, un flaco que lo ve súper machote llorando, yo llamando por un pasillo a emergencia y el de urgencia que me decía, deme la dirección exacta, señora. Teatro Vigil, deme la dirección exacta, señor. Usted me está diciendo entonces que un joven masculino de 21 años cayó de una altura de 1.5 metros. Te estoy diciendo que se cayó y se reventó la espalda, flaco, por favor, y dale que me toca salir. Y cuando voy a salir no estaba mi caja de objetos y me la cayó. ¿En la Vigil? Sí. ¿Te la hagaste llorar? No, no me tenía que llorar, pero esta cosa de vos decís, me supera, me supera. En la Saulo. Me supera, me supera, me supera. Y salís y yo digo siempre, somos materia viva. Somos energía, chicos. Y vengo con esta carga y yo creo que hice lo mejor y tal vez lo haya hecho dentro de mis posibilidades, pero la respuesta que recibió el público no había sido la misma que en las anteriores funciones y que en la última, que fue descollante para mí. El show debe continuar, ¿no? Sin embargo, la gente me ovacionó cuando salí y yo me emocioné. Bueno, yo soy muy flojita, chicos, lloro enseguida. Pero cómo uno se carga y cómo vos decís, ¿por qué no puedo volver el tiempo para atrás? Y borro esta función. Claro, de... Porque esa gente, después, por ejemplo, de la del cumpleaños este, en que yo era la sorpresa y que pasó todo lo que pasó, el helado, sí, el cantante, sí, me encuentro una vecina y me dice, ay, yo no sabía que te dedicabas a esto. Y entre líneas yo le dije que lo hacías tan mal. Y bueno, y tener que explicar, ¿viste? Y tener que explicar, y no, porque sí, pero... no sabes todo lo que me pasó. No, y la vecina, che, estuviste bien. Bueno, sí. ¡Ay, mátenme! Vamos con el postre, vamos con el postre. Mátenme, por favor. La gente a veces se ríe para adentro. Hace... Pues si sos asmático, mi amor. Claro, sí. Larga todo ese caudal que a mí me reconforta y los va a contagiar a todos. Y a veces no se da. Entonces uno también tiene que aprender a trabajar en la adversidad. Chicos, el año pasado yo estuve en un restaurante en San Carlos, en la oscuridad. Tuve dos funciones. El primer día, con un micrófono, con un cable corto. Entonces yo hablaba así como medio con collar de orque, ¿no? Hasta donde me daba el largo del micrófono. En un lugar con una luz. Al día siguiente el lugar se llenó. Ya habían copado con mesas el espacio del micrófono. Tuve que ir a la entrada, atrás de la puerta, con el riesgo de que si alguno entraba me diera un portazo en la espalda. En la oscuridad, no había luz arriba mío. Y sin micrófono, para 70 personas claro, para hablando, que estaban comiendo, porque un pueblo tiene otro ritmo. Entonces, salí ya porque el que ya comió se quiere ir, y el que todavía no comió, en un momento va a comer y no me va a escuchar. Entonces, bueno, hubo momentos en que yo hablaba para mí nada más. Claro, que te estaba dentro del plato. Claro. Sin micrófono no tenés, sin micrófono no tenés chance de tapar todo el ruido de los cubiertos que la gente comiendo. Eso es lo que yo tengo buena proyección de voz. Digamos, en otros términos, soy una jetona hablando. Tengo buen caudal de voz, una caja de resonancia importante. Pero el micrófono te impone, ¿no? Vos decís, acá estoy y clic, clic, clic. No. Lo tapás un poco. Pero por último, el tema de la oscuridad hasta puede ser beneficioso. Sos malo. Lo digo para cualquiera, porque por ahí el tema del micrófono te caga porque te perdés la proyección y no podés cubrir todo el espacio. ¿Por qué decís beneficioso? Pero el tema de la oscuridad te puede jugar a favor si actuaras en la oscuridad, ponele, con un micrófono. Vestida de negro. Sí, no me ve nadie. Como pero si digo, fuera una voz de radio. No digo por vos, claro, si es como una voz en... Porque una de las reglas del stand-up es, no que tiene que haber oscuridad, pero es que tiene que estar iluminado el escenario, el comediante, pero el público tiene que tener la menor cantidad de luz posible, por una cuestión de que el público tiene que sentir de que nadie lo está mirando y que puede reírse abiertamente de lo que sea. Lo que pasa en lugares que están muy iluminados es que el público a veces se inhibe porque por ahí es subconsciente, no es que lo piensa conscientemente como no me quiero reír porque me van a ver, pero por ahí inconscientemente... pasa este proceso de no querer reírse de algunas cosas o como decía Walter, reírse hacia adentro, lo que sea, porque sentís que otras mesas o otra gente del público te está mirando y cuando hay muy baja iluminación eso habilita a que la gente se ría más y se desinhiba más. El tema es que la gente estaba muy iluminada y yo estaba en la oscuridad, era como dentro de un pozo, era al revés. El show va dentro de un pozo, dice. Ahora, cuando toda la gente terminó de comer, se dieron vuelta y yo digo, ¿pero qué pasó? Si estabas de espalda, claro, estaba con el chivito de la parrilla. Claro, claro. Competí contra la comida. Hay que surfear, chicos, en la adversidad. De esto también se trata, digamos, el escenario es una réplica de la vida. Sí, en la vida no todo es color de rosa y en el escenario tampoco. Seguro. tampoco. Y esto tiene, como decíamos antes, sí, de maravilloso y también de perverso. Porque yo digo, ¿por qué nos hacemos esto los artistas? No, porque además, vos fíjate que el público, lo que decís vos, a mí me parece, vuelvo a decir, que tiene un grado de perversión enorme. Entonces, siempre, digamos, el público, ¿vieron el circo romano? Sí. Que entonces salían y estaba Nerón. Y el dedito para arriba, para adentro. Entonces, para mí, cuando pasan estas cosas, o siempre el público inconscientemente está diciendo, a ver, este que falle. Sí. ¿Me entendés? Siempre está esperando. Seguro, ese morbo. Ese morbo de decir, a este hoy lo cagamos. La postura de la gente. Ahí lo cagamos. Le decimos a Nerón, porque ellos se sienten Nerón, ¿entendés? Sí. Hoy quiero que el pulgar sea para abajo. Ojalá que no le ande el micrófono, sí, que nadie le preste atención, sí, que los chistes sean malísimos. Que se ponga nerviosa. Que se ponga nerviosa. Ojalá que llore. Yo pagué, a ver qué. Porque tiene un mal público. Claro. Esta cosa, a ver, hacerme reír, hacerme reír, hacerme reír, hacerme reír. Claro, les falta la mano a la mano. ¿O no? Hay gente que está en esta posición así tirada para atrás. ¿Cuaji o no? Totalmente. Sí. Totalmente. Pasa eso. Yo pagué. Hay muchos públicos. Sí, sí. Sí, a mí no me importa que se te murió tu mamá, a mí no me importa que te duele el estómago, que te van a operar, que tengas vos haceme reír. Exacto. Y si se te apagó la luz, me importa un choto. Y no tenés el micrófono, mejor. Claro, ¿también? Y si te duele todo, mejor. A ver, vamos a ver en cuánto te cago. ¿En cuántos minutos te largas a llorar? Lo que suele pasar, es verdad eso. A veces veo parejas. Hay públicos que son tremendos. Y esto no me acuerdo si lo escuché de. Estuve como docente a Belén Cacha, que hablaba de que no hay que, hay que tratar de que el humor, si hay una pareja, sí, de que sea a gusto de la mujer. Ah, mira. Porque la mujer habilita a su pareja a reírse. Si a la chica, a la pareja, a la novia de este chico, le gustó, lo mira como diciendo, reíte, ¿qué hacemos acá? Sí. El chabón, aunque le gustaba, no se va a reír más. O sea que hay hasta machismo en el humor. Es increíble. Y yo lo he visto en México, que es el lugar que frecuento, que sí, que cuando se suelta la chica a reírse, el chabón, que tiene una cara de luz verde para reírse el tipo, como que dice, ella se ríe, y entonces me río. Y empiezan los dos a reírse y hasta se pueden despansar la risa. Pero la no que habilita... No, no me no más. No, la que habilita sí, es verdad. Es la, siempre la que habilita es la mujer. La mujer, pero la en todo, en todos los terrenos. Sobre todo hablo en parejas de novios, ¿sí? Cuando, viste, es una cosa más más intimista, más que están como arrancando, como que están conociendo, es como que a lo mejor... ahí el chabón no quiere quedar mal, ¿viste? Se cagó de risa de un chiste que a lo mejor la mina lo mira y le dice, ¿de qué estás? Esta pavada te reíste. No sé. ¿Así vas a hacer en el matrimonio? Claro, no claro. sé. A mí lo que sí me llama mucho la atención es porque hay tan pocas mujeres humoristas. Claro. Digo, ¿con qué tiene que ver? Sí. Vos le vas para preguntar. Yo recién estaba pensando en eso, porque mientras él hablaba, yo como que hace un tiempo que me hago la idea de que no por una cuestión de capacidades, para nada, me hago la idea de que suele haber, de que da más, de que los hombres son más comediantes y las mujeres son más público. No porque las mujeres sean menos graciosas o tengan menos capacidad de hacer reír, sino porque hay una cuestión de subirse al escenario, de tener una confianza y una asertividad de subirse al escenario y decir, yo voy a hacer reír a esta gente, que no es que las mujeres no puedan hacerlo, sino que a veces creen de que no pueden hacerlo. Y el hombre a veces es más lanzado y prueba más y tiene como esta cuestión más de tener una confianza que a veces no está fundada en la realidad. Pero, y también noto que las veces que me subí, las mujeres se ríen más, las mujeres son un público más receptivo, claro, entienden mejor los códigos, y a veces los hombres no tanto. Pero es una generalización y es una idea que vengo desarrollando, pero no quiero decir para nada que las mujeres no sean graciosas, porque no me parece que sea así. Creo que para mí sí. ¿Para vos, sí? Míralo. Para mí sí, tiene que ver con... Tenés un palo cerca. Bueno, estamos de destapando perder... ollas, chicos, acá. Acabamos de perder toda la audiencia femenina. No, terrible. No, para mí sí, tiene que ver... La novia miró al novio y le dijo, ¿qué podcast ¿Qué estás escuchando? Está pavada lo que dice el otro pelotudo. Y lo que dice el otro encima. Escuchen lo que dice el otro encima. Imperdible. Pero yo voy a decir, chicos, esta es la... Creo que estamos en la quinta tanda, no me acuerdo. Este es el quinto bloque. No, para mí tiene que ver, lo retomamos, creo que lo Lo tratamos muy por arriba, con lo difícil que es hacer humor. Uh-huh. Es muy complicado, es un terreno de los más difíciles. Meterse con el humor es como decir, qué sé yo, dentro de nuestra profesión, es decir, bueno, vamos a estudiar en Harvard. Es difícil, no todos se lanzan, ¿me entendés? Que es verdad. Y si vos ves, por ejemplo, en la facultad de Harvard, sin ir más lejos, son mucho más recibidos los tipos que las minas. Uh-huh. Muchísimo más recibidos. Y esto tiene que ver con eso. Para mí también es como un mandato. Fíjate lo que te voy a contar cuando nosotros veníamos en el auto que le decía a Huawei. Le decía, yo por ejemplo, fíjate en otras generaciones, no en la nuestra, pero en otras generaciones, cuando yo, y las minas le decían a los padres, cuando decían, ¿qué vas a hacer? Bueno, les quiero decir en una reunión a lo mejor familiar, que yo elegí ser artista. Ponele, retrotraete a la época de tu abuela, sin ir más lejos, tu abuela, tu bisabuela. Ser artista para la familia, para la mujer, estaba en el mismo nivel de ser prostituta, de ser de un ladrón o de un asesino, ¿entendés? Mm. No aceptaban en la familia. Exacto. ¿Cómo, qué vas a ser? Artista. Pero vas a ser una puta. Exactamente. ¿Me entendés? Mi hija es una puta, ¿entendés? Exactamente. Y hay mandatos que parece que no, porque ya estamos como en otra generación. Pero hay mandatos muy fuertes que quedan los coletazos, digamos. ¿Entendés? Ahora ser artista no es nada que ver, al contrario, ser artista siempre es, hasta es cool. ¿Me entendés? Ah, yo tengo un amigo artista, qué cool. Qué cool que sos. Sí, mi amigo artista. Me pasa en determinado círculo, porque mi amigo es artista. Y ser artista es otra cosa ahora. Pero la mujer, digamos, la mujer cuando... Fíjate vos, ha quedado como ese mandato. Y el terreno del humor, que es mucho más complicado, mucho más difícil, generalmente son pocas las que se tiran a esa pileta. Porque es una piscina muy difícil de nadar, ¿sabes? Es como decir, por ejemplo, es un trabajo de hombre. Yo no iría a echar un árbol porque eso es un laburo de hombre. El humor es una, echar claro, un árbol, la echar es un árbol, difícil. El echar un árbol tiene que ver con una cuestión de física, fuerza, de exacto. Fuerza de torso y de brazo y de hombros, que ya es más que comprobable que el hombre tiene más fuerza en los pero hombros. Pero te lo quiero decir en... Pero ella puede echar un árbol, tranquilamente. Pero, en el humor, pero te quiero decir que es una metáfora, ¿no? Claro. Es muy difícil entrar en el terreno del humor. Son muy pocas las mujeres, es como un mandato también. Son muy pocas las mujeres buenas que tuvieron. Entonces, generalmente, la mujer antes de entrar a ese terreno dice, pero yo no voy a ser una Nini Marshall, pero yo me va a costar un huevo ser, ¿me entendés? Son muy pocas las mujeres, claro, decime vos es las eso, cómicas. Es que eso, lo que vos decías ahí tiene que ver con lo que decía yo antes, que tiene que ver con una cuestión de que no es que no tengan la capacidad para hacerlo, no. Sino de que por ahí no tienen como esa tenacidad o esa cosa de subirse a un escenario y fallar. A ver, porque es un mandato. Pero pará, porque estamos hablando de artistas. Defiende, por encima del género comedia, estamos hablando de artistas y hay muchas actrices. Sí, seguro. De drama. Pero no muchas comediantes. No, pero no sería una cuestión de género, porque la actriz de telenovela, de teatro, que no hace comedia... No, pero yo me refiero a lo difícil que es tirarse la pileta de la comedia. Sí. Porque, como vos bien decís, hay actrices, hay cualquier cantidad. Telenovelas. Pero telenovelas, actrices, pero hay... Creo que hay más actrices que actores. Y mujeres que han incursionado en la música. Pero estamos hablando de las cómicas. ¿No? Por eso digo, ¿qué pasa con las mujeres y el humor? Porque es muy difícil hacer reír. Yo creo que la pero mujer... Él habla y Thor dice, y yo adhiero a que no es una cuestión de capacidad en absoluto. No. En mi caso particular lo que yo planteo es, yo la verdad que soy una bendecida, chicos. Tengo un marido que es un ángel, que yo digo, me obliga a ser feliz. Porque él me dice... Anda. Me llamaron... Hoy me dio mucha risa porque me dice, ¿qué haces todavía acá? No, le digo, me vine a buscar Mariano. Ah, bueno, suerte. O sea, claro. A ese nivel es una confianza absoluta de 10 años de estar juntos y pero excediendo eso, es un tipo que me dice, te invito, anda, vas, sí, anda. Yo me he ido de viaje, soy mamá también, tengo un hijo de 6 años. Complica un poco la situación a veces el hecho de decir, tiene sus horarios, sus actividades, y él me dice, vos despreocupate, anda, actúa, relajate, disfruta, genera lazos, y si podés quedarte, claro, y recorrer la ciudad, chico, no es de este, claro, planeta. He escuchado que has mantenido a tu familia. No sé si mantenido, pero he hecho un aporte significativo que para mí es importantísimo, porque digo, a ver, esto no era un hobby para mí, digamos. Yo me formé en esta profesión, claro, y cuando arranqué, sí es cierto que, entre comillas, empecé jugando, porque bueno, mi amiga me puso una fecha y salí a hacer esto que se llama stand-up ahora y que yo no sabía que era stand-up lo que hacía. Y empecé, y un día fui a un evento, una amiga me dijo, es mi cumpleaños, ¿querés actuar? Bueno, y ahí me escuchó el señor del salón y me empezó a llamar para evento, y me escuchó otra persona. Se hizo una cadena, que es todo lo que volvíamos, ¿no? Como el universo conspira. Sí. Yo, Pablo, te escuché, bueno, una vez, que, pero es que, chicos, en eso juega. Y antes nombraste a Eugenio Barba, creo que del libro Anatomía del Actor. Exactamente. Estamos, exactamente, estamos con un nivel, chicos. Que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Sí. Cada vez estoy más convencido, sí, de, chicos, eso. Sí. Si vos en tu mente y en tu sentir, sí, decís que querés vivir de esto y sos buena y haces. Va a ser el universo, no, vos. Yo el otro día le decía a mi para suegra. Que te pasen las cosas. Yo en este trabajo me di cuenta de que la ley de atracción funciona, chicos. Funciona. Yo he dicho, yo quiero llegar acá, me voy planteando metas cortas, quiero hacer esto, quiero conocer a determinada persona y la conozco. Tal cual. La próxima meta es trabajar con esa persona y seguramente voy a trabajar. Seguro. Y después, bueno, hay un trabajo, hay un respeto, a ver, porque no todo es tan, hay un respeto, lo que yo hablaba antes, una responsabilidad frente al público, un respeto, hay que cumplir horarios, hay que cumplir tiempos, si sí, te dicen un evento de una hora, no podés irte a los 40 minutos. Si te dicen, por favor, media hora, porque hay otras actividades, no podés irte a los 50 minutos, o sea, hay reglas, esto es un trabajo, independientemente de que lo disfruto muchísimo y que digan, no hay nada mejor para mí en el planeta y no lo va a ver, a nivel laboral y a nivel de lo que yo siento arriba de un escenario, es un trabajo y yo digo, soy una bendecida porque tengo la suerte de tener una familia, una casa, y sin embargo poder irme a las 12 de la noche de mi casa, vuelvo a las 2 y media, mi marido bañó al pibe, le dio de comer y lo acostó. Soy una bendecida, que yo durante mucho tiempo dije, no debe haber mujeres en el humor porque todavía está muy arraigado esto de que la mujer en la casa... La mujer, y no, ya tenés pibes, no. O que no es tan femenino esto de hacer reír y de ser el payaso, lo que sea, como que te quita de ese lado. ¿Qué sé yo? La verdad que es una cosa que yo no puedo terminar de decodificar, no puedo, la verdad es que no entiendo por dónde pasa, es un enigma para mí. Ahora lo que me estaba dando cuenta hace un rato es que el invitado y la invitada de hoy, casi por casualidad, son los dos eventeros, laburan mucho con, sí, eventos. Sí. No fue planificado esto. Yo también usé zapatillas Event en la adolescencia, éramos muy pobres y esto es verdad. Ah, Event, me encanta. Event, y creo tenía que... unas Nike, no, New, no, Balance. Nanox. Y yo decían que era New Balance. Nanox. Nanox, chico, Nanox. La pobreza de la década del 90 se expresaba en un par de zapatillas Nanox o Event. Tuve las dos. Y el mal gusto de mi padre, que me compró unas Event fucsia, negra, blanca y azul, no sabe. Por eso, eventero, sí, en los 90 fui eventera. Eventera. Full. No veía la hora de que se prendiera un fuego accidentalmente. Me encanta trabajar en eventos. Sí. Creo que es la cosa que más me gusta. Es un desafío interesantísimo. Porque vos no sabés dónde vas a caer. Creo, no, que... es como una ruleta rusa, ¿me entiendes? Sí, vos no sabés de dónde, sí, está la bala. Porque sí, no sabes con qué te vas a encontrar, con qué público. No sabes bien, te dice un horario, pero como te dice ella, a lo mejor está la comida, ¿no? No, yo si hay, sí, cosas, me ha tocado a lo mejor principalmente en diciembre, que somos muy... Diciembre es el mes más glorioso, pero el más tremendo también. A lo mejor tener 4 eventos en un sábado. Y vos sí, ya sabés que cuando salí de tu casa, ya sabes que tenés que combatir contra la comida. Porque no, sí, llegas, no, ¿me entendés? Igual. Entonces decís, que me larguen en la comida, no me importa nada. Y entonces vos ya sabes que ahí tenés que entrar a matar o a morir. No te pueden matar, tenés que matar, ¿entendés? Entonces vas y yo digo, largo la munición pesada del principio, que exploten. ¿Me entendés? Y en todo el que escupan la comida. Sí, que escupan la comida de la risa. Que la escupan por acá y yo la agarro. Ya de repente, ¿me entendés? Y ya, yo ya me voy mentalizando, como dice ella, yo me mentalizo. Y yo me mentalizo que cuando tengo que competir contra la comida, tengo que salir con la munición más pesada. Siempre le digo a mi asistente o lo que fuera, le digo, no importa cómo suena el sonido, probá por favor, decí hola, y si se escucha, y que me lo ponga bien fuerte. porque sé que tengo que competir contra la comida. Lo más fuerte, no importa que me acople. Claro. ¿Me entendés? Porque apenas... Lo que tienen los eventos también, yo no hice tantos eventos como hicieron ustedes. Tengo el 1% de lo que hicieron ustedes, que se la pasan haciendo eventos. Pero lo que pasa en el evento, que a veces no es muy importante... Me acuerdo. Mira, me acuerdo vos cuando hiciste un evento, che, y lo mataba otra vez. ¿Te acordás cuando saliste travestido? No, este es un programa que Mariano nunca me hubiera querido invitar. No, nunca. Mira, creo que no está grabando. No, el mayo no va a salir en julio. No, no está. Mira, fíjate que la ruedita no está dando vuelta. ¿Cuándo vuelve tu función? Va a salir, pero que solo la Juajo hablando. Sí. La Juajo dice, ¿lo cierto, Carl? Igual lo voy a editar yo. No. Lo voy a editar yo, así vamos, que no Thor. Se va a salvar de ninguna. ¿En serio? Sí, no quiero que le arruines la carrera, porque yo me dijo, no hables de mí, no, pero tengo muchas cosas para contar de él. Tengo más para contar. Tengo más. Yo decía que los eventos hay a veces una información antes que te sirve mucho para trabajar con el cumpleañero, que aparte del nombre, a veces vas con algo preparado. Vos tiraste recién que... Mi evento es como... el mismo sábado es como que tenés anotado todo. No, sí, pero por ejemplo... No sé cómo hace Juanjuy. Según el público, también estás condicionado a hablar de diferentes temas. Sí. Yo me lo llevo anotado en un papel higiénico. Ay, amor. Y yo. Y después te lo pasás por el orto. Bueno, más o menos. Te pasás el material por el orto. No, te lo juro que lo saco, porque yo lo uso con mi. Por la nona, que es uno de los personajes. Y yo lo saco y leo, porque vos imagínate, a lo mejor tengo 3 eventos o 4. Jamás voy a... Primero que soy como Doris de Nemo, tengo memoria de corto plazo, ¿no? Nunca sé bien memorizar. Los textos yo ya sé, porque los tengo memorizados de tantas veces que los repetí que los hice. Pero no es que vos me decís, te voy a hacer un chiste, agarralo. No, anótamelo, porque lo tengo que estudiar como si fuera... Y entonces saco los papeles higiénicos y los empiezo... Y son shows personalizados, yo siempre digo... Decime las anécdotas, si va a haber algún personaje dentro de la fiesta, si hay jubilados, cuál es el más gordo, cuál es el más flaco, cuál es, si alguien lo agarró de punto, si alguien se tiró un pedo, que... Y a la gente nada le gusta más que le cuenten sus... El código interno. Sí, exacto. Que le cuenten, digamos, sus, las cosas más tremendas, ¿me entendés? Es decir, si alguno a lo mejor... qué sé yo, se accidentó, claro. O es el más pelotudo de todos, o uno fue cornudo y todo el pueblo se enteró. Entonces ríen todos, ¿me entendés? La desgracia del otro. Digo, mientras más desgraciada sea la cosa, contame. Claro. Digo, y eso el público explota. Eso siempre lo uso, lo utilizo como recurso humorístico cuando sé que voy a competir contra la comida. Claro, porque sé que me va a funcionar la desgracia del otro. Claro. Porque el público para de comer con tal de reírse de Mariano, ¿no? Como va a estar haciendo la gente. Como lo que hice ahora, como lo que ahora voy a decir de Mariano. Voy a contar otra cosa de Mariano. Pará, pará, pará. Se paraliza el país. Sí, una cosa desgraciada de Mariano que nunca quiso que se cuente. Yo no sé si esto voy a contar al aire. Yo no sé si esto no sale por cadena nacional. No, te lo juro. Se paraliza el país para escuchar las anécdotas. Te lo juro. De Mariano. Y lo mismo pasa en un circuito más chico, por ejemplo. Chicos, los programas de más rating acá en la región. Argentina, son los de... Sí, los de quilombo. Los de quilombo, los de chisme. Vas a ir a ver para... Fíjate con quién se acostó fulanito. No, ¿para qué va a contar con quién? ¿Entendés? Claro. Y en los pueblos pasa eso. Pueblo chico, infierno grande. Sí, sí. Lo que fuera, ¿me entendés? O en cualquier reunión. Entonces yo le digo, contame lo peor que le pasó. Y eso sé que nunca va a fallar. Es un recurso humorístico que nunca va a fallar. Sí, sí. Vos, Carlos, tenés, aparte de los personajes... Tenés también máscaras, tenés vestuario. Yo hay cosas, chicos, que lo digo a través de un personaje, que cuando, si yo lo digo desde Carlos, no lo diría jamás. Exacto. Me siento desnudo, pero total. Yo jamás desde Carlos diría a lo mejor cosas que dicen, que puedo decir, pero sin pudor, sin temor a ni nada, a través de un personaje. Yo voy, me como el público a través de un personaje, me lo fagocito, me lo devoro. Pero si estoy desde Carlos, soy un pavo del año cero, que me pongo todo colorado, ¿entendés? Cuando me dicen la vocal A, ¿me entendés? A mí me dicen la vocal A desde Carlos, me pongo rojo, y yo desde un personaje voy y me digo, vos que te das vuelta, vení para acá, y se muere, ¿me entendés? Que nadie me diga, me hable un poquito más fuerte o me diga algo, porque es muere. Muere, pero ahí en la guerra de batalla, que para mí es el escenario, es una guerra de batalla. Muere, pero desde Carlos soy un bobo del año cero, y es porque estoy jugando a ser otro, ¿me entendés? Claro. Yo jamás haría o diría... porque estoy jugando. Totalmente. No sé si discutir acá ahora que sacaste ese tema, es si, porque bueno, está el estándar purista, donde se dice que el estándar es solamente... que no es, no es personaje en el stand-up, que se habla desde uno, que es material propio, ¿no? Como que el tema, como, y justo hablando de eso, sí, por ejemplo, le pregunto a Thor, ¿tiene personaje en el stand-up? Sí, no, hay algunos stand-uperos que tienen personajes o que hacen un personaje. Sí, hay, son los menos. Ahora no me acuerdo uno que era muy famoso en los 80 en Estados Unidos, que hacía una voz media finita, que era un personaje, Emo Phillips se llama, y era claramente un personaje y era muy conocido en la época, en el boom del stand-up de los 80 en Estados Unidos, pero son por ahí, qué sé yo, el 1%, el 2% o menos, no sé. El stand-up vale en todos los recursos, digamos. Yo creo, sí, que vos te subís al escenario y la idea, digamos, el objetivo, uno como todo en la vida tiene que plantearse objetivos, digamos. Vos te subías a un escenario desde las herramientas del stand up. El objetivo, me parece a mí, es que a través de tu monólogo vas a reír. Seguro. Si puedes usar un personaje, puedes usar sonidos, puedes usar objetos, caras, objetos, puedes usar cosas de tu vida real, o podés, sí, montarte, inventar una historia y apropiártela. En algún momento también había problema, o creo que en Estados Unidos sobre todo, que, o sea, sobre todo los puristas, ¿no? Que se habla de que si, por ejemplo, hay un vestuario en el medio, como que no está haciendo stand-up, como está haciendo un personaje, y eso como un personaje, como vestuario. Que eso, claro, como claro, que eso lo diferenciaba. Es que... entra en discusión, porque yo también pienso lo mismo que decís vos, que vale, sí, todo, sí, en el stand-up. Sí, es que allá tienen recursos. En Estados Unidos tienen tantas décadas de stand-up que, claro, que se fue formando como una, como unos ciertos conceptos que por ahí, como decían, si usas objetos, ellos le llaman prop comedy. Sí. Hay uno muy muy conocido, tal vez el más conocido, que es Carrot Top, uno que tiene pelo naranja, así, muy rulos, pelo muy grande. Y que los otros comediantes, los más conocidos, digamos, los que vienen haciendo stand-up clásico, generalmente lo gastan, lo tienen de punto ese tipo de comediante, al que hace un personaje, al que usa objetos. Pero por una cuestión de que allá el stand-up tiene mucho más tiempo y se puso, como vos decís, más purista, en el sentido de que tal vez hacen una exageración de la personalidad, pero no llegan al punto de hacer un personaje. Claro. Pero en sí, digamos, sigue siendo válido, como vos decís, el objetivo es hacer reír y vale todo. Y es comedia de parado, de pie, ahí. Claro. Y estás... Lo que por ahí se le critica, entre comillas, al vestuario es que... lo que decía Carlos, ¿no? Vos te emparás en un personaje. Y la idea del stand-up es que vos te muestres tal cual sos, la idea original, digamos. Y que cuentes cosas verosímiles. A lo mejor te pasaron, a lo mejor no. Pero la gente se lo tiene que creer. Porque si no, si vos le contás algo demasiado estrambótico, dice, no, esto no pasó de verdad, claro, no me da risa. No. Pero es, digamos, eso es lo que se le critica, entre comillas, al uso de un vestuario, que vos te escondés y ahí tenés que salir a ser vos. Pero hay exageraciones de la personalidad, por ejemplo, Luis Piedrahita, a mí me encanta, y yo todo el tiempo estoy pensando, ¿es él en la vida, sí? Que se acomoda el flequillito. O Luciano Mellera, que a mí me encanta, es un stand-upero de acá, de Argentina. Lo que me encanta de él es que me parece que tiene cosas muy inteligentes y no acude a la puteada. Claro. Y digo, qué bueno encontrar uno. Claro. Hay muchos, pero... Como un nenito habla. Claro, y me dijeron, abajo del escenario no es así. Él habla, uh-huh, así como introvertido, como ingenuo. Y está montando un personaje. Sí. Está vestido de humano, no de personaje. No. Pero... Pero... Ya si cambias tu tono de voz, si te pones... Sos un personaje, digamos. Exacto. Porque yo no creo que la mayoría, digamos, vos fíjate que es como decir, ay, yo soy feliz. No creo que las 24 horas seas feliz, ¿me entendés? Yo no creo que las 24 horas estés con la energía de cuando vos subís a un escenario. No. Entonces, de repente. Cuando bajás, ¿me entendés? Ah, qué hermosa, claro, sensación, por favor. Claro, no, sé. No, esa cosa, esa plenitud, chicos. Mi marido, yo llego a mi casa y las veces que está despierto me dice, ni te voy a preguntar cómo te fue porque tu cara habla por vos. Ah, mira. Sí, qué maravilloso. Aparte digo, qué bueno que él pueda observar eso. ¿Viste? Y esa energía que te acompaña, a mí la energía de mi primera presentación me acompañó una semana, chicos. Una semana que sentí que flotaba. Fue, pero, no. ¿Vos sabés que voy a confesar algo? Que esto es como una terapia, ¿no? Sí. ¿Es una terapia? Sí, sí. Me pasó algo muy raro en las temporadas. ¿Por qué? En los hoteles. Chicos, fíjense si van a hacer cosas en los hoteles. Fíjense si van a editar esto o no. Porque, por ejemplo, estamos hablando de cómo te montabas vos. El artista, volvemos un poquito a lo que decía Juan Juide, viste que el público, cuando el público es tremendo, el público, vos, es como un gran circo romano, vos sos como un bufón, no dejas de ser un bufón porque somos como los bufones de la corona, y el público, el objetivo del público es que vos los diviertas, ellos te ven a vos como... Y si vos terminó la función, a lo mejor, y vos, los que el público se divirtió, y vos estuviste fantástico, y lo hiciste reír, y entonces yo ahí, digamos, como tenía el escenario, bueno, pero yo bajaba, pero digamos como que la noche seguía en el hotel, porque ellos seguían alojados ahí, y yo también, ¿entendés? Y yo digo, yo tengo que seguir con esta energía, porque ellos no me pueden ver desinflado, porque cuando vos te bajás del escenario es como que decís... Como claro. Que desinflas un poco el globo, porque bueno, podés estar permanentemente con el globo inflado, ¿entendés? Porque no existe eso. Y yo tenía que seguir con esa energía del globo inflado, porque ellos necesitaban verte así. Exacto. Porque necesitaban verte así, ¿no? Era como porque... Claro, o sea, ellos no querían ver a lo mejor un Carlitos relajado, decirle, mira, está tomando speed con vodka. Exacto. ¿Qué? ¿Viste? Yo muchas veces veo... Ustedes no sé si se acuerdan, pero han visto... el mayor medida, por supuesto, nada que ver con nosotros, pero estaban las, digamos, las estrellas de la revista, por ejemplo, que, no sé, en la época de Pepetito Marrone, de Moria, y ellas, por ejemplo, no podían, el público no las podía ver, ni cuando llegaban al teatro, ni cuando salían, porque no las podían ver. Claro, había que generar una mística. No, porque la magia se acababa. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. La magia se acababa. Como esto de las fotos de Marilyn Monroe. Bueno, por ejemplo, ¿me entendés? Hay una cosa que el público a vos no te quiere ver como son ellos. No. ¿Sabes? Por más que te conozcan, por más que cosa. Porque en ese momento vos lo llevas a un lugar de la estratosfera que ninguno de ellos, ellos se sienten mortales. Exactamente. Vos sos el que maneja la nave y lo llevas, ¿entendés? Entonces el capitán de la nave puede estar como el resto después del coso. Y a mí me generaba una presión tan grande, que yo le decía a algunos de los compañeros del hotel, por favor, le digo, sacame de acá. ¿Entendés? Claro. Porque ellos, bueno, vos bajabas y se sacaban fotos y toda una cosa, querían saber y querían preguntarte y te hacían como unas preguntas raras, como si vos fueras de otro planeta. ¿Me entendés? Y decían, dice, vos todo el tiempo estás así, ay, con lo que me hiciste reír, y te recomendaban lo que vos ya hiciste recién. Y a mí me generaba como una presión, y yo no quiero más, ¿me entendés? Quiero rajarme de acá. Y es un poco la presión del artista, ¿no? Lo que generamos nosotros, que es una cosa inconsciente. Yo digo, qué triste sería que yo me quede y me pusiera en pedo delante de ellos. Sí. Que es lo que a lo mejor, ¿me entendés? Ellos hacen. Exacto. Y digo, qué desilusión de decir, el que me hizo reír recién se puso en pedo al lado mío. Exacto. Que esto no tiene que existir para mí, ¿me entendés? Me pasó una cosa muy graciosa. No sé si les pasa a ustedes. Muy tal graciosa. Vez no. No, yo bajo con una energía altísima y estoy... vivo como en un pogo constante, ¿viste? Me voy a dormir y esto... ¿No llegás a tu casa con una energía así como altísima, que...? Altísima, sí, porque yo amo esto, altísima, claro. Altísima. No me pasa desinflarme, pero me pasó algo muy loco una vez. Estreno en Big Green, la primera vez, obviamente estreno. Y una chica me vio, estaba con su novio. Pasó mucho tiempo. El año pasado un amigo de mi marido vino a buscar unas cosas a mi casa. Yo estaba a punto de ir a bañarme. En plena limpieza tenía un vestido que era como una gran pollera, strapless, así un tubo negro, el pelo chumbodoque acá, llena de pelusas de tierra. Y el amigo de mi marido me dice, vine en un remis a llevarme las cosas. Mi marido es cocinero, entonces venía a llevarse unas ollas para un evento. Y él empezó a sacar y yo lo ayudé. Y cuando estamos subiendo todo al remis, baja el chico que manejaba. Le digo, yo vos te conozco. Y me mira como diciendo, yo vos, crota, no. Le digo, vos estuviste, vos eras la pareja de fulana el año pasado, que estuviste el cuando yo le digo, actúe en Big Green. Para vos. El chico se desfiguró y me dijo, me hizo un... Una tomografía computadora. No, terrible. Me escaneó, sí, sí, me escaneó sin ningún disimulo, sí, de arriba abajo, y me dijo, ¿eras vos? Vos sos la guajua. Con una desilusión enorme. Con una desilusión enorme. Claro. Te juro que me generó, claro, por un lado, mucha risa, y por el otro me dejó pensando. Y a mí me ha pasado que en la vida soy bastante despojada, digamos. Sí, común. Yo llevo a mi hijo al club, voy a jogging, chicos. Sí, claro. No vivo maquillada las 24 horas. No. Y me he cruzado gente en la calle que, sí, pues, si, los rostros te lo dicen todo. La gente te viene diciendo, ah, usa jogging. Claro. Es como verlo a Batman andando en bicicleta. Tal cual. ¿Te das cuenta? Mira, esta es una comparación genial. Es genial. Pero genial, es una comparación genial. Genial. Pero es eso. Ay, lo que me pasa. Así con la no, máscara, te lo juro, cuero andando en bicicleta. Sí. Y me ha pasado. Sí, ay, el batimóvil era un invento. Y me ha pasado llegar, por ejemplo, a. Romperle la magia al público, sí, pero es igual. ¿Viste? Pero es igual. Bueno, a mí me pasó. Yo cuido ese detalle, vos sabés. A mí me pasó algo, yo siempre lo cuento. Yo estaba en el año 2000 haciendo. Tratar de irme sin que me vean. O no comer adelante cuando te dicen, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? No, no, le digo, te agradezco. Ahí perdí yo. ¿Sí? Si te quedas vos. Depende de la onda de la gente. No siempre te invitan a comer. No, ese es tu punto. Pero yo me siento y sigo haciendo stand-up. Ah, bueno. Sigo haciendo. Seguís con el personaje. Sí, no puedo bajar. Seguís con tu personaje. Me pasó. Mirá lo que me pasó hablando de perder la magia. La magia. Yo me crié con Tito y Pelusa, chicos. O sea, no porque, claro, me tenían de mascota, sino porque los veía en la tele. Para los que son de otras ciudades, Tito y Pelusa son un dúo rosarino de dos payasos de entretenedores infantiles. Que lo cuente María, si no. Exactamente, María Galoso, mimoso. Que lo cuente María. Ponga en mano Mariana Landorre. Ya le diste baja al video. Bueno, y no. Me pasa que en el año 2000 yo estoy haciendo teatro para chicos en la Labardén. Sí. Y voy con mi compañero a ensayar y Tito y Pelusa estaban desarmando la escenografía. Ay, claro, lo yo peor. Te dije, ¡ay, Tito y Pelusa! Sí. Y cuando un momento en una maniobra casi se les cae un pedazo de escenografía, claro, y Pelusa le dice a Tito, agarra bien, pelotudo. Claro. Les juro por Dios, chicos, yo tenía 21 años. Sí. Dije, no. ¿Por qué? Al día de hoy digo, fue una de las peores desilusiones de mi vida. De tu vida, claro. ¿Quién le dijo a quién? Pelusa a Tito. Y siempre. Y ahí empezás, ¿no? Siempre. Porque el que maneja ahí los hilos es Pelusa. Primero que estaban, pero sin maquillaje. Sí, no. Pero ponele, yo ya sabía Tito que eran humanos. Tito es más escritor, no, más sexual, sí. Y Pelusa es Tito, más Tito es el intelectual. Sí, tal cual, sí, de verdad. Viste, y a mí me generó una cosa como decir. Una desilusión. Es como ver la voz a Yuya sin la bota cañada. No. O verlo a Papá Noel en calzoncillo. Exacto. No, le creó un trauma al pibe. Y un trauma para toda la vida. Por ejemplo, yo llego a eventos. Sí. Donde hay amigos o familia, sí, y trato de escabullirme, porque si yo primero me quedo hablando y ahí y muestro que soy mortal, sí, cuando subo al escenario no es lo mismo. La gente dice, ah, no, si recién estamos hablando acá. Bueno, no te creen el personaje, entre comillas, aunque no estés haciendo personaje. No, yo trato de llegar a los eventos. La jaula de la moda. Trato de llegar a los eventos. Si mis zapatos son brillosos, yo llego con una, como un arbolito de Navidad. Porque estoy vendiendo esto, estoy vendiendo la magia, ¿entendés? Magia. Estoy vendiendo magia. En este momento, soy la magia del espectáculo. Y aparte, porque ¿sabes por qué? Porque yo ya lo entendí. Antes no lo entendía. Iba descontracturado, decía, a mí que me dejen de romper las pelotas. Y le digo, si se van a reír igual. Yo decía eso, ¿me entendés? Claro. Pero es todo. Es todo, es todo. Es, todo. Es cuando vos bajás. Es cuando, sí, vos llevas el, sí, asistente. Es cuando vos no tenés que hablar con el coso, porque te van a ver antes el público. Te va a ver que vos hablaste con el del sonido. No, ¿cuál? Tenés que llevar el asistente. ¿Sabes qué? Y es que vos te recibe a lo mejor el que te contrató y te recibe de. Vos sos divino. Y te retirás divino. ¿Puedes comer un asadito? Mira, ¿cómo no? Pero tráemelo en el camarín. Claro, siempre, claro. Le digo yo. En lo que es la magia, porque están pagando eso, chicos. Exactamente. Pagan magia. Sí. Quieren magia. Y creo que el circo. Viene el teatro también todo esto, ¿no? Viene es una, el viejo. Es una cosa que uno tiene impregnada. Claro. Yo estudié teatro también. Yo también. Y a mí me pasa que. Parece que no, pero sí. Todo indica que no, pero yo estudié para estar acá. Me suele pasar que los jueves que hay stand-up en México, cuando tengo que actuar, me empieza a pasar eso. Yo suelo organizar más, ¿no? Y tratar de estar en todo. Claro. Pero cuando tengo que actuar, como que me da cosita, que no me quiero asomar tanto, que ya me quiero esconder y tengo una remera que no la quiero mostrar hasta que suba. Tal cual. O un saquito o una camisa. Y estoy ahí a lo mejor de última más croto, haciéndome el que organizo y después desaparezco. Porque eso es una necesidad. Yo no me atrevo a ir a actuar si no voy en tacos. No, pero tienen que ver, chicos, con la magia. Nosotros vendemos magia. La sorpresa. La magia, es la magia, porque sí, es todo, sí, es el, como... El público está comprando en la eso, guerra, vos. Usaba muchas sorpresas también. Bueno, si te veían, cagaste también. Exacto. Pero si aparecía con los caballos, sí, podías arrasar con todo. Bueno, yo amo el cine, por ejemplo. Yo le creo el arte y la guerra. 100 por 1000 por 1000 al cine. Yo lloro como una loca o me río como una loca sin pensar que hay gente alrededor porque le creo. Al teatro a veces no le creo, es como un boicot que me hago a mí misma. Yo digo, ah, sí, bueno, es una actriz. Pero el cine sí. Al cine le creo. Yo también, yo me creo todo. Steven Spielberg, todo, yo me creo todo. La magia del cine, ¿no? Y en el teatro a veces no me pasa. A veces me relajo y me entrego. No, en el teatro soy bastante hijo de remil puta. Lo digo porque. Porque al ser, digamos, artista, de venir del teatro, siempre me pongo en, cuando me pongo en público soy Nerón. A veces le pongo puto. Soy Nerón. Me pongo en puto y eso no me, es un personaje que siempre me pongo, mira, soy Nerón porque digo, a ver, hazme reír. Y sí. Y estoy predispuesto a no reírme en toda la noche. ¿Eh? ¿Qué es esa silla de plástico en el escenario? Tal cual. Tal cual. Epa, se me descosió el vestuario. Esta escenografía pedorra, ese saquito que te lo compraste. La luz, en Italia. Casi están en Italia Moda. En Italia Moda. Todo. Yo soy el peor, ¿eh? El peor. Me decía Cristian, ya lo quemé también a Cristian. Me decía, le digo yo a Cristian, ¿qué pasa, Cristian, cuando te invitan? Me han invitado muchas veces de compromiso. He ido otros colegas y me ha parecido pésimo lo que ha hecho. No vayas el 15 de mayo. No. Te lo pido por Dios. Me ha parecido pésimo. Les ha pasado a lo mejor muchas veces a ustedes. Y vos no querés herirlo porque a lo mejor lo hizo con todo el amor. Y a mí se me han acercado y me han dicho, te lo juro, esto aposta, ¿eh? Y me han dicho, ¿cómo estuve? Porque ellos, para ellos, a lo mejor vos no sos nadie, pero para ellos es tu palabra. Exacto. Y entonces, y, ¿me entendés? Y difícil, han ido, qué sé yo. Y es muy difícil. Carlos, decime, Carlitos, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve? Y a vos no te gustó. Quiero decir ahí públicamente, por ejemplo, por Thor. ¿Vos qué harías en esa situación? Ponete situaciones. Yo creo que... Yo miento. Yo creo que le diría... ¿Qué dirías? Como que iría bien, pero tampoco muy excitado, tipo... Bien, estuvo bueno. No, falso. No es peor eso. No, estás muy falso. A ver, Mariano. A ver, Mariano. Yo suelo decir, bien. Pero, ¿vos? No, muy bueno. No, si hay algo que me mató, la planta, chicos, por Dios, parecía natural. Este foto artificial me encantó. Claro, como yo, te cambiás de tema. Por supuesto. El vestuario, chicos, impacta a ti. La actuación. No, las luces me mataron. El sonido, chicos. ¿Y la actuación? No, la planta te decime dónde la compré. ¿Pero en serio? La entrada, era genial. Qué lindo los zapatos de la chica que estaba en primera fila. No, pero en serio. Y si no, siempre te vas por la tangente. Mira, siempre hay cosas para mejorar. Pero tengamos en cuenta que esta es la función 135 recién. Sí, A lo mejor era la 120. Tienen tiempo. No. ¿Y usted qué le diría? Yo lo agarraría de la mano y le diría, mira. Matate. ¿Qué? Decime vos. ¿Qué? Ay, Carlos. Ah, es ¿cómo estuve? Es ¿cómo esa? Estuve? Sin palabras. Me encantó. Vos no sabés, digamos. Muy buena. Ay, se me va el taxi, chao. No. Ay, sí. Sin palabras. No tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Después hablamos. Sin palabras. No. Sin palabras. Y esbozás una sonrisa. No fuiste falso con vos mismo. Claro. No, y tampoco lo heriste al otro. Sí, fuiste, mentiste porque tenías las palabras. Pero no le dijiste. Y el tipo se queda pensando y te dice gracias. Muchas veces me ha dicho gracias. No, lo tuyo fue no se imagina que... indescriptible lo tuyo. No lo puedo encasillar de ningún lado. Lo podés decir también, nunca vi un show así. Nunca vi algo como lo que hiciste. Nunca vi algo como hoy. Por eso pensás, nunca había algo tan malo como... Claro, tal cual. Qué difícil. Es un tema eso de sombras. Es un tema, porque vos es vas... Es un tema... Y pero, por ejemplo... ¿A ustedes qué le gustaría escuchar? tengan funciones buenas, malas. ¿Qué les gustaría escuchar? No, yo prefiero la verdad. Yo prefiero que me digan funa. No me gustó, no me gustó por tal cosa. Thor, dedicate a otra cosa. Yo lo acepto ese comentario. Vos es música, ¿no? Yo prefiero que me digan la verdad, por más cruda que sea, porque eso es lo que te ayuda, es la crítica que te ayuda a mejorar, digamos. El tema es que hay mucha gente a la que la crítica destructiva le ha cercenado una carrera. No, por eso. No digo que hay que hacerlo con todos, digo lo que yo prefiero. No, yo te voy a decir una cosa que nos pasa a nosotros que no aceptamos nunca. Pero nosotros es lo que tenemos no, un ego de la artista. Lo que nos pasa. No, es que no existe un artista sin ego. No existe. El artista que dice yo no tengo ego... No, yo te digo algo en la cara, no sos artista. Acabo de decir que no. No sos, vos no tenés ego. No, por sí el artista, replanteate. Porque no, el artista que no tiene ego no es artista, chicos. Ya eso es como una 2x2 es 4, no, sí. El ego. El artista que no tiene ego no es artista. No se puede subir al escenario. Pero no el ego, digamos, el soberbio. El ego soberbio, porque el ego, por ejemplo, decir, bueno, mira, hay que lidiar mucho con el ego, digamos, porque el ego del yo es muy jodido. Cuando vos te subís a ese caballito, es muy difícil que llegan a bajar. Pero el ego sirve muchísimo, como por ejemplo, a lo mejor, si Mariano pudo, yo también puedo, ¿entendés? Ese ego de decir, por ejemplo, ella que dice, el universo conspira para favor mío, decir... Y a lo mejor ella, yo no sé cuáles son sus sueños, pero a lo mejor ella pensará, no sé, por decir cualquier cosa, no sé, si a lo mejor Fátima Flores vive de esto y llena teatro, si es una mujer, yo puedo, ¿entendés? En este momento ella no es Fátima Flores. Pero tiene ese... su ego la va a llevar a ser Fátima Flores. Ese ego es muy bueno. El ego del artista, para mí... siempre digo, me parece a mí. Sirve en ese... escuchando en este momento, no es una radio religiosa. No. Pare de sufrir. Pero hay mucho de esto en la vida del artista. Hay mucho de esto. Pero el ego del artista no nos... nos tapa el bosque. Un árbol mal plantado nos va a tapar todo el bosque. Y el árbol mal plantado es la mala crítica. A lo mejor el público se levantó y se aplaudió rabiar y fue una función excelente. Pero uno vino y te dijo, no me gustó. Sí. Y vos no te vas a quedar a lo mejor con las 300 personas que te aplauden. ¿No te vas a quedar con esa persona? Que te pudrió la manzana. Que te dijo, no me gustó. Sí. ¿Sabes por qué? Eso porque nos juega en contra de nuestro ego. Exacto. Lamentablemente es así. Pero es un condimento que nosotros tenemos que tener, si no, no somos artistas. Exactamente. El ego nos juega a veces esa mala pasada, de que a lo mejor la función fue increíble, pero hubo un mal cogido que en ese momento te dijo, mira, lo que hiciste me pareció, discúlpame, una tremenda cagada. Sí. Y nos olvidamos de toda la sala que nos aplaudió a rabiar. Sí. No sé qué piensan ustedes. Hay tres postulados en el actor, sobre todo. Hablamos de artista, un pintor también es un artista, pero viene como con un delay la devolución. A lo mejor viste una obra de un artista y tenés la suerte de un mes después encontrártelo, o 10 años después decir, yo vi tu obra, llega con delay la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta en el aquí y ahora. Sí. Hay tres postulados para el actor, digamos. El tipo que se planta en escena pide tres cosas. Acá estoy. Mírenme. Quiéranme y apláudanme. Esas son los tres ruegos, los tres pedidos. No ruego, porque hay ego. Y es una imposición. Mírenme, quiéranme y apláudanme. Para mí el tipo, cuando vos vas al escenario, es la aceptación. Es... vos pedís inconscientemente ser aceptado. Y ser aceptado puede ser a través de un aplauso, a través de ya si te aplauden es quererte, te quieren, te aceptan. Uno se siente, yo cada vez que voy a hacer un evento o que voy a hacer, y yo siempre digo, porque a veces vos renegás mucho con esta profesión que es maravillosa, pero es tremenda. Y a veces, como decís vos, ¿por qué no me habré quedado viendo televisión? ¿No? ¿Me entendés? Yo, ¿qué hago acá? A lo mejor ganaría mucho más siendo abogado sí. O legista profesional. Claro, y tengo que estar renegando con este pelotudo que me bajó el sonido, con este que me le dije que me, los platos están ahí, todos están hablando, y no hay peor cosa que competir contra la comida, y que el pelotudo nunca entiende nada. Cuando le digo que me lo sube, me lo baja, y los micrófonos se acoplan, y llegamos tarde. Sí, sí, y esta boluda que no me trae el agua, que necesito agua para tomar, no le estoy pidiendo un caviar, le estoy pidiendo un vasito de agua, y yo que estoy acá y que no quiero salir, porque... Y te replanteas todo en un minuto, sí, en un segundo. Sí. En un sí. segundo te replanteas todo. Te pasa sí. la vida. Te pasa la vida y vos te replanteas, ¿por qué mierda estoy haciendo esto? Y termina la función y vos decís, no puedo hacer otra cosa que esto. Tal cual. Ni siquiera termina los tres primeros sí. minutos de lectura sí. rápida sí. cuando baja un poco la adrenalina. Por eso estoy acá. No podría ser otra cosa, que no fuera esto. Que no fuera esto. O no, ¿no te pasa, chicos? Seguro, ¿no sí, pasa? Sí, sí, sí, sí, son mis palabras bueno. también. No, es maravilloso, es maravilloso. Pero es lo que vos decís también. Yo creo que nadie te lo entiende salvo otro colega, ¿sabes? Sí. Porque cuando vos lo explicás, la gente dice, ah, sí, mira vos. Pero hay gente que lo confunde. Pero no lo entiende. Hace poco me dijeron una frase maravillosa. Otro artista. No confundas entusiasmo con soberbia. Y dije, qué maravilloso. ¿Por qué uno habla de esta manera? Y el que está del otro lado puede decir, ah, qué soberbia, un pito. Tal cual, sí. Pero es entusiasmo, es sí. una llamita que tenemos, es la pasión. Esa necesidad. La pasión, sí, la pasión. A mí me pasa generalmente cuando se me cruzan todos los eventos, o de repente tengo lo mejor, no sé, por decirte, tengo 5 eventos de fin de semana y se me cayeron y me quedó uno. Y yo digo, mi economía depende de esos eventos. Claro. ¿Entendés? Sí. Todo depende de esos eventos. Y yo digo, ¿por qué elegí esto si yo tengo la capacidad de trabajar y tener un sueldo fijo todos los meses? Y ¿me entendés? Y digo, yo el mes que viene voy a tomar ese trabajo fijo y después hago ese solo evento de ese fin de semana. Y yo digo, si yo no puedo hacer otra cosa que no sea esto. Y el mes que y la semana que viene me llueven 10 eventos, ¿me entendés? Porque es así. Oscar Medina, que es un profesor de teatro de acá sí, de Rosario, Rosario, maravilloso director, actor, él nos contaba en un taller, y dije, qué maravilloso, él dijo, yo me prostituí durante 17 años en una oficina, trabajando en una oficina. Y realmente, y es fuerte la declaración, la ¿no? Sí. Pero vos después decís, a ver, ¿qué es prostituirse? Mi lectura de la prostitución es que es poner el cuerpo y el alma no. El cuerpo. No, porque no pones. Pero... Pones el cuerpo en una situación que no te termina de hacer feliz. Y así le expliqué a mi hijo cuando me dijo que es una prostituta. Digo, es una mujer que. A ver, vende su cuerpo. Es una mujer que está poniendo su cuerpo en una situación claro. en la que no es feliz. Habrá excepciones, habrá gente que dice. Bueno, gente sí, que dice, sí, yo lo disfruto. Sí, de puta con ganas. Pero. es eso, es poner el cuerpo y el alma está haciendo resistencia todo el tiempo, diciendo, estoy acá, es transitorio, es porque necesito comer, y te convencés a vos mismo sí. de que tu alma está en otro lado. Sí, tal cual. Tu alma está en otro lado. Pero... Y la gente que hace lecturas externas dice, no, este es un vago. Este tipo podría, si tiene... Algunos te dicen, no, pero... Yo salí de secundaria y dije, iba a estudiar teatro. Faltó que me crucificaran. No, te lo juro, me pasó hace 2-3 años atrás. Un amigo de toda la vida, ¿no? Entonces me lo cruzo por la peatonal, Carlitos. Me dice, te vi por la tele, bueno, bla, bla, bla, bla. Me dice, escúchame, me dice, ¿seguís siendo actor o conseguiste trabajo? No. Qué hijo de puta. A mí me dijeron una vez... La pregunta. Semejante cerebro para terminar contando chistes. Ay, bueno, claro. Y yo dije, la verdad que no pensé que iba a ser tan feliz contando chistes. Claro. Digamos, ¿quién? La pregunta, el tema fue así. Me dijeron, ¿quién iba a decir que semejante cerebro iba a terminar contando chistes? Y un idiota, porque para hacer reír hay que ser muy inteligente. Y yo le dije, no, ¿quién iba a decir que yo contando chistes iba a ser tan feliz? Y lo posteé en Facebook porque me pareció, dije, ¡qué grosa que soy contestando esto! ¡Qué grosa! Sí, pero sí. El mundo esperaba que yo fuera abogada, imagínate, abanderada en la primaria y en la secundaria. Yo también. Fui abanderado en la primaria y en la secundaria. Somos dos gotas de agua. ¡Ay, boluda! Me falta subir 40 kilos, mi amor. Impresionante. ¡No! Me va a ser más fácil a mí, me parece. Por eso, subir 40 kilos. Sí, lo voy a subir. Pero nadie te lo puede entender a esto, no, la verdad. Yo creo que a la gente le cuesta mucho entender sí. La inteligencia que hay que tener y el trabajo que hay que meter. Exacto. para hacer reír a la gente consistentemente. No hacer reír a un grupo de gente una vez en una fiesta. No, aisladamente. Sino hacer reír a la gente consistentemente. Que sea tu profesión. Que sea tu profesión. El laburo que lleva a eso, la mayoría de la gente no lo entiende. Piensan de que uno sube y dice lo primero que se viene a la cabeza. Y estás todo el día, toda la semana boludeando y el fin de semana te subí una hora, dos horas y está... No es así a para nada. A mí me pasa, yo un día le dije a mi marido, la verdad que siento que no hay mérito en mi trabajo, en mi marido. ¿Cómo decís eso? Y yo sí, lo digo siempre, chicos, sí. Yo trabajo por inspiración. Se lo decía, el otro día tomé un taller con Damián Quilici y él decía, bueno, acá les traje cuatro modelos de estructura de chistes, escriban tres chistes con cada estructura. No pude escribir nada, nada. Y le dije, yo trabajo por inspiración. Yo de repente estoy lavando los platos, me estoy bañando y me empiezo a venir como un vómito mental. Con un tema y con apreciaciones del tipo, borbotones, y anoto, tac, tac, tac, tac, tac. O no anoto, y guardo en la cabeza, ¿no? Pero no es que yo después estructuro un diálogo, un monólogo y digo, escribo esto primero, esto segundo, con suerte tomo notas, así hago un punteo. A veces no hago ni punteo, y estructuro en la cabeza, y salgo. Yo, chicos, tengo trastorno obsesivo compulsivo. A ver, mi vida es metódica. Yo tengo un TOC. Ah. Mi vida es metódica. Los platos se lavan de determinada manera. La silla se acomoda a 45 grados. O sea, todo en mi vida es estructurado. Y en esto me permito, porque no tengo otra manera, claro. No sé cómo se trabaja de otra manera, de salir y decir, bueno, todo esto que yo pensé, voy y lo tiro. Lo tiro. Lo digo. Y siempre... Aclaro, yo creo que mi ganancia en mi trabajo no está en los textos maravillosos, porque no considero que tenga cosas que voy a ¡guau! Me muero, sino en la comunión que yo logro con el público. Que el otro día preguntaba, digo, ¿qué pasa si un día te falla esa comunión? De algo te tenés que agarrar, ahí está, digamos, la confirmación. El texto. Ahí está el contrapunto de esa teoría, sería lo que decía Picasso, creo. Que es que si viene la inspiración, que te agarre trabajando. Exactamente. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pero yo trabajo de esa manera y hace poquito pasé mi presentación número 100, entre lo que son eventos y lo que son rotativos de stand-up. ¿Las contás vos? Las cuento todo, como buena obsesiva. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Quién me convocó? ¿Cuánto gané? ¿Cómo es para contarlo? Todo. ¿Vos también lo contás? No. Todo. Tengo unas plantillas de Excel con todo, chicos. Mañana me olvido de esta nota. Con todo, con todo. No creo que te olvides de mí, mi amor. Yo soy como Atila, donde piso no crece más el césped. ¿En serio? Crecen flores. Y con esto nos vamos. Con Atila, el rey de los unos y los otros. Y con esto cerramos el programa. Bueno, igual lo decimos en joda, pero igual ya podríamos ir cerrando. Uy, estamos... hijo de puta, nos están corriendo, Carlos. Y se nos terminó el chocolate y sí, vamos. Estamos cerca de las 3 horas de programa. Y él tiene que escuchar, de grabar y contar. A la mierda, ¿no? Pero no, lo que vos dijiste está bueno, me gustan los programas. Me pareció largos. Sumamente interesante todo lo que hablamos. ¿Viste lo que dijiste? Porque lo hablamos nosotros. Más lo que dijo Carlos. No, la inspiración de que te salen y así, sí. Y vomitas. Bueno, a mí me pasa y uno empieza. Creo que uno escribe como el material más lindo, más genuino cuando se te ocurren las cosas. Sí. Verdad. Pero también está la técnica donde te sentás y escribís. Que eso se estudia o también. O se aprende, porque viste que el stand-up tiene su teoría personal, ¿no? Vos nombraste a Eugenio Barba, que es más de teatro. Sí. Y bueno, y también hay grandes maestros del stand-up. Yo necesito improvisar. Yo digo, sí, voy a hablar de esta pared. Y pienso, a ver, ¿de qué? Y de qué es blanca, de qué es dura y de qué está puesta a 3 metros donde estoy yo. ¿Cómo? ¿En qué orden? No sé. Va a salir ahí. Y me enojo conmigo misma porque una parte de mí pone resistencia y dice, no, pará. Decí qué vas a decir primero en la pared. Y me enojo y digo, ¿tú te voy a decir nada? Y me doy cuenta que soy un poco como... un poquito esquizofrénico. poquito mamá, bastante. Mamá, por eso le fui a preguntar a Mónica si era lícito lo que iba a hacer. Y salgo y ¿de qué vas a hablar? Por ahí me dicen, no sé. No, dale, yo tengo obviamente mis monólogos, que de tanto hacerlo lo tengo. Cuando arrancas no parás. Sí. No paro. Y hoy ¿de qué vas a hablar? No sé. ¿En serio? Y nunca sé cómo voy a salir y qué voy a decir. Volviendo un poco a... Tenemos técnicas diferentes. Cada uno tiene su técnica. Sí. Yo soy totalmente estructurado. No puedo. En este sentido, yo sé, por ejemplo, lo que voy a decir siempre, quiero saber, porque es como que a lo mejor estoy caminando por la cuerda floja, siempre me siento caminando por la cuerda floja, pero sé que si me caigo voy a tener, algo me va a salvar, porque si no me voy a hacer a Nico mal. Pero yo sé que tengo mis herramientas. Claro. Sí, segura. Sé que tengo mis herramientas. Yo siempre tengo una red que me protege. Por ejemplo, cuando yo hago un monólogo personalizado, se está enterando ahora la gente, a mí me perturba, y de hecho no lo hago, la gente me dice, me llama 2 días antes, pone y me dice, no, yo quería saber de qué ibas a hablar con todo el material que te di. No te voy a decir. Ah, no te voy decir? A decir porque no escribí nada. Yo le digo a la gente, mira, yo no voy a quemar mis chistes. No te voy a decir de lo que voy a hablar. Vos tratá de confiar. Yo siempre digo a la gente, te ofrezco como referencia a toda la gente para la que he trabajado, la gente que me ha visto, y yo no escribo, yo leo, punteo cuando voy a una entrevista, me dicen, bueno, es José se dedica a tal cosa, punteo todo, me aprendo los nombres de los invitados, o sea, leo, y a medida que voy leyendo me viene esta inspiración, este vómito mental, y de esto puedo decir esto y esto otro y darme un chiste, pero no escribo. Y me dicen, ¿cómo haces para aprenderte la vida de 10 personas? Ah, pero vos te la memorizás. Claro, pero con leer solamente 3 veces. Soy una cosa extraña, chicos, soy medio extraterrestre. No escribo el monólogo. Obvio, no digo, hola, yo voy a hablarles de Joaquín. Joaquín está cumpliendo sus primeros 70 años de vida. No. Yo sé que ahí está Joaquín, que cumple 70, que el Cholo, Moncho y Pedro están al lado, que son los amigos de infancia, y ahí salgo. Y que... Y cuento, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa y empiezo a enlazar de una manera que yo... A mí me pasa, por ejemplo, cuando me... Como la rosa mística del stand-up. No, la verdad. Yo no sé cómo hace para memorizar todo. Pero a mí me pasa una cosa tan curiosa que digo... Pobre Carlos, yo mismo me digo... Entonces le digo al que me contrata, la que me contrata, le digo... Mandame por un correo, casi nunca le veo la cara de los que me contrata, hasta que se la veo, que es el día del show. Y le digo, mandame por un correo, por favor, le digo, cosas graciosas de las personas que van a ir. Siempre digo lo mismo. Yo pido no gracioso. ¿No? Yo le digo, ay, no sé qué contarte, no importa, vos contame. Claro. De que sea gracioso me tengo que encargar claro. Yo. Bueno, entonces, pero yo... Trato que me faciliten. Le digo, contame una anécdota. Escribime un monólogo de más o menos 45 minutos y después. No, monólogo no, pero que una anécdota graciosa. Le digo, si es Tim Vera, algo que le haya pasado en una vacación. Viste que siempre le pasan cosas en las vacaciones, no sé por qué. O como decías antes, que pedís las cosas oscuras, viste, como a quién es el boludo. Claro, quién es el más pelotudo. Y vos después eso lo haces gracioso. Claro, esto lo hago gracioso, lo incorporo a mi cosa. Y yo digo, pero yo dije bien lo que dije, ¿no? Por teléfono, me habrá entendido mal. Y me pone, tía Clarita, jubilada de una fábrica de autos. Ay, pero es jugosísimo. Es jugosísimo para hacer chistes. Pero en un principio a mí no me pareció muy con mucho humor. O me pone, qué sé yo, Paco... fabricante de perfumes, sí. De colonias infantiles. Vecino de mami. Ay, mi amor. Qué raro lo que le parece gracioso a ella, ¿me entendés? Bueno, pero entonces de eso tengo que... No sé cómo hago. Hago triple salto mortal y caigo parado en un... Claro, algo te inventás que Paco la espía cuando ella se está cambiando y te inventás cosas que... ¿Te entendés que no, ¿sabes lo que hago? No me invento cosas. Siempre tengo caballitos de batalla que yo digo, estos se van a reír de Paco, aunque a Paco nunca le haya pasado la vida. Entonces a lo mejor voy como la abuela y le digo, hola, ¿cómo te...? ¿Vino Paco? Y todo viene Paco. Mira quién está acá, Paco. Vos seguís teniendo ese problemita, Paco, ¿no? Y la gente me dice, Paco, ¿qué problemita, abuela? No, porque yo lo cuento, porque total estamos todos en familia acá. No, porque Paco cuando era chiquito le era seco de vientre. Nosotros le teníamos que poner un perejil en el culo para que fuera de cuerpo. Claro, hay muchos Pacos en las fiestas, claro, ¿entendés? ¿No? Claro, pero porque yo no puedo hacer un show de que me diga que Paco es vecino de la cumpleañera. Porque ¿cuál es la cosa graciosa? No sé a qué se dedica Paco, no me mandó... A mí el año pasado fue un cumpleaños de 80. 80 años. No esta que conté antes, que había otra gente de 20, 50. Otra señora. Voy a la entrevista con la nuera, que me dijo, en realidad no soy la nuera, estoy divorciada del hijo hace 20 años, pero vivo al lado. Bueno. Me dice, mira, digo, contame algo de ella. Me dice, no hables de familia porque es viuda y se le murió un hijo. No hables no sé de otra cosa porque es depresiva. Bueno, me tiró abajo, le dije, háblame de ella. No me importa que sea gracioso lo que me cuentes, contame claro, cosas claro, de ella. Tenía una amiga graciosísima y súper divertida que se tomó el trabajo de escribirme acerca de sus 10 mejores amigas que estaban alrededor de ella en la mesa ese día. Sí. Entonces, ninguna tenía nombre, todas eran apodos. Y ahí ya tenés un mal. Yo bueno, para eso entrar, es genial, dije, eso es bueno, genial, acá sí, las sí. madres, todo el embarazo pensando en un nombre, pero que ustedes se pongan un apodo, jaja. Todas, y empezás, qué sé yo, empiezo. Sí, eso todas es genial, con alma de artista, todas material, tienen nombre claro. artístico. Acá, ¿qué pasa? Son todas vedettes. Claro. Mujeres de 80. Pero entro a la fiesta con el micrófono y digo, buenas tardes. Sonó como si hubiera sido Dios, porque eso. Un bozarrón. La señora me miró. Dijo, ¿quién es? Se levantó y dije, ¿dónde está la cumpleañera? No me acuerdo el nombre. Susana, ponele. ¿Dónde está Susana? Susana viene caminando, me agarra de las manos, llorando, y me dice, yo soy la cumpleañera. No sé, ella pensó que yo iba a hacer un... No sé. Nunca se imaginó un show de humor. Lloraba. Lloraba porque se emocionó. Porque alguien iba a buscar a Susana. Bueno. A todo esto la mujer que me pasa data me dice, con el hijo te vas a morir de risa porque no sabes, es un personaje, bueno, te va a tirar letra y yo identifico al hijo. Bueno, primero voy y hablo, ¿dónde está fulanita? De todas tenía algo para decir. Algo para decir. De una señora me dicen, también viuda y perdí un hijo. Ay. Y no hay nada que podamos decir. Entonces, ¿cómo lo incluyo en el grupo? ¿Dónde está Pepa? Pepa, qué desgracia la tuya de tener que soportar a estas mujeres. Por Dios. Pepa, la única cuerda, te veo la cara, tenés ganas de salir corriendo, mi vida. Claro, claro, claro. La incluiste, la descontracturas a la desgracia, la descontracturas. Claro, qué decís, si no. Y de todas, pero aparte era jugosísimo, chicos. Una que se conoció un novio por chat a los 78 años de España, el tipo se vino a buscarla, no sé, Francisca, Pancha. ¿Vieron que dicen el que quiere celeste que le cueste? Sí. No, el que quiere Pancha que le cueste. ¿Cuántos euros te salió a vos porque estaba al lado? Te viniste de España a conocerla, por Dios. Menos mal que no te mintió con la foto del chat. Sí. Y fluye. Yo corro fluye. Riesgo, cuando me pasa eso, corro riesgo de que no me contraten nunca más en la vida. Por lo menos esa gente. Porque para mí un no es un sí. Hacelo. Cuando me dicen, no te metas con... Porque esta enviudó hace poco. Para mí yo claro. tengo como el espíritu de Corona, ¿me entendés? Y digo, esta la voy a agarrar. Ay, me dice, es... Entonces, como yo no soy el que lo hace, lo hace otro personaje, un personaje, por ejemplo. Y entonces siempre me toca a lo mejor... con la abuela digo cualquier cosa porque yo sé que a todos se le perdona una vieja. Claro, una señora. Una señora mayor. No está bien, tiene esclerosis. Siempre claro. todo se le perdona. Y dice, no te metas porque hace poco que se le murió el marido. Entonces le digo yo... ¿Vos sos la viuda? Bueno, ya ese tema, ¿me entendés? Puta que me parió. Claro. Me muero. Y la mina a lo mejor me mira con una cara como que se va a largar a llorar, ¿entendés? Ya ahí todo el mundo se troca. Se paraliza el claro, país. Se paraliza el salón. Le digo, ¿vos sos la viuda? Le digo, vos me hacés acordar a una amiga mía que también quedó viuda. Vos no lo mataste, ¿no es cierto? Porque no sabés lo que le pasó a mi amiga, estaba llorando el marido también ahí en lo estaba enterrando y no va que viene, justo le agarró unas ganas de hacer pichí y no va que viene el que cuida y le dice, señora, ¿qué está haciendo usted? Y no va que le dice, mi amigo, que tiene, cada uno lo llora por donde puede. Y la viuda se empieza a cagar de la risa mal y todo el salón se empieza a cagar de la risa mal. Y eso que parecía todo un drama, claro, que claro. todos me decían no toques, eso lo exorcicé a través de un chiste. Eso como... Y se volvió un drama, una alegría, ¿entendés? Para esa viuda. Claro, enorme. Tal cual. Y se rió de su desgracia. Creo que te escuché decir también algo, ¿sabes? Como que usó la pastillita, algo con el Viagra, como que me había muerto por algo así. Claro, todo lo que a mí me dicen no hagas... es un material genial para decir esto, lo voy a exorcizar hoy. Porque es un... Es que para volver un poco... Cada uno tiene, ¿me entendés? Claro. Yo no puedo cruzar ese umbral, no me lo permitiría. Ahí estamos volviendo como a lo que habíamos hablado, lo que estamos hablando al principio. Todo el medio lo cortan ahora. Ay, qué triste. De 5 minutos duraba. Lo enganchaba con esto. Pero con esto nos vamos. Es que es muy interesante lo que decís, porque yo creo que en parte el humor es una especie de alquimia. Es como una forma de transformar la mierda en oro humorístico. Bueno, mirá, yo no es por nada, pero son pocos los que tiene razón ella. Yo porque no estoy muy bien de la cabeza. Pero son pocos los que se atreven a jugar con esas cosas porque son prohibidas. Hay que atreverse, ¿entendés? Y hay que hacerlo bien. Cuando vos te dicen, no toques este tema, y el humorista dice, con este tema voy a agarrar, voy a empezar. ¿Me entendés? Es porque realmente estás suicida, o no querés que te contraten más, o sabes perfectamente que vas a pasar ese umbral. Claro. Yo cuando a Carlos Gómez le decía, no sé si por mensajito una vez, no sabes todo lo que me pasó hoy, en el auto no me funcionó, después agarró el tránsito, y no tuve 3 horas viajando, él me respondió, hacé el humor. Claro. Yo de todas las desgracias hago humor, pero tremendo. Porque me es fácil a mí, a lo mejor como ella, claro. le es fácil memorizar. A mí me es fácil con la desgracia propia. ¿Me entendés? Claro. Con la ajena, yo estuve una vez en un evento de mujeres y fueron 2 transformistas a hacer un show. Y también, ¿quién es viuda? ¿Viste? Y levantó una mujer la mano. Le dice, qué suerte que tenés. La cara de la mujer se desfiguró. Le dice, porque sos la única que sabe dónde está el marido, quién se lo está comiendo en este momento. Bueno, la mujer quedó como tocada, como no se rió. No todo el mundo lo sabe hacer. Me ha pasado de estar a lo mejor con otros cómicos que han tocado temas prohibidos. Y la platea quedó en silencio y no le festejaron el chiste. Y ellos fueron muy traumados. Claro. Yo creo que es como decía al principio, es una cuestión de salir al campo de batalla, es como el circo romano. Y ¿me entendés? El público es tu oponente, es matar o morir. Exacto. O ellos te matan o vos los matás. ¿Me entendés? Vos no tenés que permitir que ellos te maten. Vos tenés que salir al toro, a matar. Ay, qué cruento. Pero es así. Está buena esa reflexión para el cierre. Está muy buena esa reflexión para el cierre. Ahora podés hacer una reflexión para el cierre. Yo digo que tenés que salir a enamorarlos. Digo yo. Bueno, pero vos sos muy corintellado. Hay que salir a matarlos. Hay que seducirlos, enamorarlos. No, pero vos porque estás vivís caliente. Hay que matarlos. Que digan... Podemos concluir que hay que salir a enamatarlos. Exactamente. Hay que salir a enamatarlos, ¿me entendés? Sí, porque sí, el público es difícil, vos no podés enamorarlos porque ellos te seducen y te culean y te matan. ¡Ay, qué divino! ¿Dónde está? ¿Entendés? ¡Qué divino! Pero hay que salir a matarlos y después decir, bueno, hagamos necrofilia. Ya están muertos. Primero los matás y después. Sí, después le podemos hacer amor, pero vos ya sabés que ya ganaste vos. Ya ganaste, ya los tenés en el bolsillo. Muy corintellado, eso me encantó. Soy muy corintellado, mañana mi estado. Hay que salir a enamorarlo. Corintellado. No, mi amor, hay que matarlo. Después lo voy a enamorar. Me mata. ¿Lo podemos encontrar en algunas redes sociales? No. ¿Ustedes? ¡Ay, qué triste! A mí me encontraron unas medias de red, mi amor. A mí si me buscas, siempre me encontrás. Exacto. No, sí, por supuesto. A mí me pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube, Carlos Gómez Imitaciones. O Mamá Cora Rosario o personajes cómicos en el Facebook. Yo en el Facebook soy Nadia Juárez o La Juajua Juárez. Me buscás porque me puse el apodo La Juajua Juárez, me encontré de cualquiera de las dos maneras. No vayan a la fanpage porque la abrí, no puse foto, no escribí nada, ya tiene me gusta y no escribí nada. A Thor lo pueden encontrar en las redes sociales también. Sí, en Facebook, pongan facebook.com/VJTor, VJTOR. Y bueno, pueden encontrarme también en el Facebook, ponen facebook.com, entran a Facebook, o twitter.com y entran a Twitter. Y si me quieren encontrar a mí, Nano Stand Up o Nano solo en Facebook, Nano de la Torre también. O Stand Up, pap. Pero pueden buscar también a los chicos que son muy, pero muy, muy, muy graciosos. Estuvimos hoy a la Juanma Juárez. Como lo pueden haber comprobado hoy, de 3 horas de haberlo escuchado seguidas. Y a Carlos Gómez. pero para, que, hay que ser gracioso. Son tres horas. No, empecemos a grabar de nuevo. Vuelta, estas tres horas. Yo sabía. Show, si a mí me dijeron ganar, solemne, mi estas amor. Estas tres horas, no sé si son más o menos. Sí. Más. No es nada comparado a todo lo que tiene de material Carlos Gómez y la Coco Juan. Sí, sí. Tenemos un corralón, mi amor. Mira, cuando hay buena energía, siempre me gusta a mí terminar la nota con un aplauso. Vamos a aplaudirnos nosotros. Sí. Pero merecemos un gran aplauso. No sabes vestirte, combinar los colores. Mirá quién habla, remera de ratón, Mickey, con camisa leñadora, por Dios.